Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y como cada semana, ahora sí su amigo, Rul, la mutarrata del yermo pachón, porque no estoy trabajando. Del yermo vacacional, ¿no? ¡Hombre! Si fuera toda la vida. ¡Ay, sí, qué bonito! Porque déjenme contarles que estamos grabando este programa nuestro día habitual, que es un viernes o sábado, pero hoy en la mañanita de un viernes, no hay chamba, todo cool. Ayer no hizo tanto calor, así como que... La vida es buena, ¿no? Sí, hay momentos en donde no pedimos mucho, ¿no? Exacto. Aunque no nos quiera matar el sol, está bien, ¿no? Bueno, ya. Qué feo es tener estándares tan bajos, pero bueno, al menos. Bueno. Exacto. Pero bueno, algo es algo. Y pues bueno, les recordamos que cada semana pueden encontrar un nuevo episodio del Café Comiquero en nuestras, en distintas plataformas. No son nuestras, pero ahí estamos. O sea, que bueno, fuera que fueran nuestras. Plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Y también pueden encontrar el programa en formato MP3 en archive.org. Pueden descargarlo y pueden encontrar el link para descargar el programa cada semana en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero, donde además ponemos... shitposting y comentarios de y contenido de diferente tipo para darle un poco de variedad al asunto, ¿no? Básicamente yo retuiteo porquerías. Si me ven posteando algo es que de veras o me lo ordenaron, mi hermano, o o alguien que conozco a través de internet me lo pidió. Pero básicamente retuiteas y das buenos comentarios de repente. ¿Te acuerdas que hasta Rainbow Rowell te contestaba bastante, no? Tanto como, en esas épocas donde tanto como Rainbow Rowell como yo estábamos metidos en Twitter, ¿no? Ya no. ¿Rainbow ya no está? Pone nada más anuncios de cuando saca cosas nuevas. Ah, ok, ok. Sí, la sí, mayoría, sí. Ese es un buen comentario, la mayoría de esa primera camadita de personas que yo agarré cuando tomé el Twitter del café, la enorme mayoría ya no postea nada, o sea, están muy alejadas ya de cualquier ambiente de redes sociales, ya simplemente ponen, pues cuando hay anuncios, cuando salen series nuevas de ellos, cuando tienen, cuando por fin sale así como que el número nuevo de algún cómic que están haciendo, pero en general ya tienen cero presencia, o sea, por ejemplo, J. Willow Wilson tiene cero presencia en internet, Tom King tiene cero presencia en internet, ambos ponen solamente cosas cuando salen cosas suyas, y eso... Uh-huh. Y eso más bien Tom King, la señorita J. Willow Wilson, no, ya no. ¿Quién más por ahí anda que te digo que ya no pone nunca nada? Mahmoud Asrar nada más cuando pone así cuando anuncia y ahora hice esta portada, ¿no? Cómansela y muéranse. ¿Quién más por ahí? Bengal, Rian González. Peach Momoko sí la veo más activa, pero igual también pone como que muchos más trabajos y ahí de repente como ella pone en japonés, pues tengo que abrir el post, ponerle traducir y después leerlo, ¿no? Pero uh-huh. Normalmente es nada más para cuando no es arte original de ella, o sea que lo hace nada más por Chitza Jigos o no sé, pues es también para promocionar algo en lo que está lo que está trabajando. Pero sí, ahí hay muy pocas personas que continuamente como que quieran tener presencia en internet para otra cosa que no sea negocio, ¿eh? Y no los culpo. Y no los culpo, exactamente. Es no solamente se me hace como que no solamente adecuado, es hasta sano para ellos, ¿eh? Sí, totalmente. Creo que ese tipo de personalidades pues han cachado la onda de que pues esto es chamba, ¿no? O sea, lo uso para chamba y me beneficia de esta manera. Y también creo que los lectores o los que seguimos a estos artistas o escritores, pues también lo entendemos así, como que creo que es un buen vehículo para enterarnos de qué están haciendo y enfocarnos en lo que realmente vale la pena, que pues es su arte, ¿no? Mira, tú lo ves desde el punto de vista todo, siempre todo positivo. Yo obviamente soy más realista y por lo tanto estoy en lo correcto, ¿no? No, es que el ambiente es súper tóxico y dicen, ah, carajo, nada más pongo esto y lo demás, si ya me quieren hablar, muéranse. No, claro, y, o sea, por ahí va la cosa, o sea, como que, ¿para qué mejor me deslindo de esas cosas y me enfoco en lo que es, pues lo que me deja, ¿no? Sí, muchos dicen que se ha perdido mucho de, pues, ese ambiente antiguamente, como que en el salvaje oeste del internet, sí, pero pues ahora sí que no es culpa ni del, no es culpa de los que hacen cosas, ¿no? Es culpa de los fans, que son todos tóxicos y unos asquerosos imbéciles, y también, obviamente, de los dueños de las plataformas, que son igual de tóxicos, asquerosos e imbéciles. Así que, ¿qué podíamos esperar? Decían en el pueblo de Insopaz, el burro no era arisco, se hizo, ¿no? Me encanta ese triste. Todos los dichos que involucran a burros por alguna razón me gustan. Porque politécnico, ¿no? Entre menos burros, más olotes, así no el burro se hizo arisco. Tengo los pelos de la burra en la mano. Los pelos de la burra en la mano. Entonces, siempre que un dicho involucra a un burro, como que es muy... es un statement, ¿eh? Aparte, son chidos los burritos, ¿no? Los burros son pachones. Ya casi no he visto, ¿eh? Sí, no. No, burros de veras, de cuatro patas, no. Bueno, eso de que son pachones, pues... No, o sea, son canijos, ¿eh? O sea, sí. De veras, aguas con los tristes burros. Son muy, muy canijos. Y no son tontos. O sea, nunca, fíjate, qué mala onda, ¿no? O sea, que usamos ese término de, qué burro, pero pues no, los burros son listos, son animales muy nobles, muy inteligentes, ¿no? ¿Nobles? Si los tratas bien. Por eso digo, la burra no era arisca, ¿no? Hay algunos, dude. Tal como pasa con los caballos. Digo, si ahorita vamos a los cómics. Tal como pasa con los caballos o las mulas, y esas vamos. Los burros, cada burro tiene su giga personalidad, ¿eh? Es lo que a mí me tocó. Es lo que yo, con el... la sabiduría milenaria con la que yo crecí. Que cada uno tiene su personalidad. Así que aguas. Igual con los caballos, ¿eh? Hay unos caballos bien mansitos, bien pachones, todos lindos, y hay cada hijo de la fregada que solo quiere ver al mundo arder. Ah, sí, bueno, sí, tienes razón. O sea, hay unos que simplemente son cretinos, ¿no? Y de repente, digo, si no saben de esto, es bien curioso que, o sea, como pasa el deber, es que, como en una familia humana, cuando hay así, parece que familias de caballos, así les pasó a un primo. O sea, unos primos tenían un caballo, el rojo, que era todo pachón, todo lindo y demás, y su hermana, que era una hija de la fregada. Suele pasar, ¿no? Sí, de veras. A mí me llama mucho la atención. Es de esos fenómenos pues de la naturaleza que me llaman mucho la atención. Cuando los animales sí tienen cierta personalidad cada uno. Y que no se parecen ni en nada entre camadas, ¿no? En fin. Como entre que en paz descansen mis perritos, Kaiser y Bram. Y te acuerdas que eran muy diferentes, ¿no? Ah, el Kaiser era todo amor, todo pachonés. Brownie más o menos, pero era más canija, ¿eh? Sí, era más de ¿qué haces aquí, humano, no? Sí, básicamente sí. Y Kaiser es de ¿tienes comida? Sí, a tu perrito, al Kaiser, mientras hubiera comida, ya, total. Sí, eso sí. Hay una anécdota, eso sí, hay una anécdota muy curiosa. Una vez mi hermano se fue de vacaciones, me encargó a mi papá y a mí que pasáramos un día allá. A lavar ahí, a cuidar sus perritos, lavar el patio, etcétera. Y ahí vamos, ¿no? Vamos, mi papá y yo bien felices. No hubo ningún problema, estuvieron súper tranquilos, lindos, no hay bronca. Pero hubo un rato en el que yo tenía que Como no nos hacían mucho caso los tristes perros, no es como mi hermano y su esposa que les decían, oye, ven para acá, y ahí iban, ¿no? Mi papá y yo les decíamos, a ver, para acá, y como que se nos quedaba viendo de, pues, ¿tú qué, no? Entonces, una de las cosas que yo tenía que estar haciendo, porque a mi papá no le gusta eso, pues es tener que agarrar a los pobres animales y andarlos metiendo o sacando de la casa conforme fuera necesario. Con el Couchsurf yo sabía que no iba a haber problema, ¿no? Lo cargo y hasta me quería lamer la cara, pues todo lindo. Pero cuando cuando llegó el momento de agarrar a Brody, decidí, oh Dios, a ver si esto no se pone pong, ¿no? Me llamó mucho la atención que nada que ver. La empiezo a cargar y como que acepta su destino, nada más afloja. Así como que, bueno, esta es mi vida ahora, ¿no? Ya ni modo, ya. Y ya me acuerdo que en ese momento la era para sacarla de la casa. Me sorprendió mucho, ¿no? Okay. Sí, era que rosa, pero pues ya cuando sabía que, como dices, ¿no? Así de, bueno, pues me tocó, ¿no? Sí, cuando ya sabía que era inevitable, pues ya nomás aceptaba su destino. Me lleva la garra, ¿no? Oh, Dios. Para descansen, perrillos. Sí. Oye, también el caballo es el rojo que decías, ¿no era el que aprendió a abrir su jaula? Sí, los caballos son muy inteligentes. O sea, si en su corral... Tenía que ponerle candado sí o sí a su corral, porque donde no lo abría con el hocico, con los labios. Con los labios son muy, muy habilidosos los caballos. Se veía bien chistoso, sí lo vimos en persona cómo hacía eso. Y no nada más eso, abría su corral y sacaba a su hermana, la desgraciada, ¿eh? Ajá, o sea, hasta eso era solidario, ¿no? Era solidario, quería libertad para todos y demás. Y a veces la hermana ni se salía del corral, ¿no? Sí, pero ya te veré. Aquí me quedo, ¿no? Ahora no quiero. Se me hace que era bien Contreras. No acuerdo cómo se llamaba su hermana, pero bueno. Porque Arisca, ¿no? Pero bueno. Triste Yaguariesca, en fin. Estamos en el Café Comiquero. ¡Cómics! A ver. ¿Qué platicábamos de cómics tú? Pues, ¿qué te parece si hablamos un poquito para cosas curiosas de... Pues que Hay una institución muy reconocida en Estados Unidos respecto al idioma inglés, que es el diccionario Oxford de la lengua inglesa, y recopilan palabras que se utilizan en el idioma inglés, no necesariamente de habla inglesa, sino también palabras prestadas. O sea, y eso también lo hace la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, también lo hace. O sea, que reconocen sus diccionarios palabras prestadas que son de uso... común y que facilitan la comunicación entre los hablantes de la misma lengua, pues lo mismo hace este diccionario de Oxford. Y añadieron dos palabras a su repertorio, a su diccionario de términos prestados de otros lenguajes, y específicamente del japonés. Y añadieron recientemente como 25 palabras que son ya de uso común entre las personas de habla inglesa. La mayoría de ellas tiene que ver con comida. Tiene sentido, ¿no? Claro. Por ejemplo, fíjate, entre las de comida está el katsu. No sé si has probado el katsu. No sé qué sea eso. Es como un empanizado. Ah, ok. Ajá. Pues te acuerdas, has visto, y no es comercial, pero sushitos, sushi rolls, que luego son como que tienen como unos como pedacitos de queso o de no sé qué que van como empanizados. Ah, ok, sí. Es el katsu. El santoku, que creo que es un cuchillo, ¿no? El santoku es un cuchillo, sí, claro. Siempre he querido uno de esos, por cierto, ¿eh? Y corta re bonito, ¿no? Es más por la forma, porque es más, porque a diferencia de un cuchillo de chef como los que yo tengo, que tengo dos, por si soy medio soy uno se me pierde. los santokus no tienen una curva, o sea, el cuchillo de chef, si ustedes más o menos les suena a la cocina, es para que hagas ese movimiento como de columpio, uh-huh, para estar partiendo las cosas. El santoku no, la fila del santoku es mucho más plana, es como una chuela, la forma de utilizarlo es diferente, pero dicen que para ciertas cosas hay gente que se acomoda más fácil. Siento que a mí me acomodaría más, por ejemplo, para picar cosas y filetearlas, que de repente no soy tan hábil, a lo mejor con el santoku puedo más. Y aparte se ven bonitos, quiero uno. Y entiendo que son un poquito más pesaditos de la hoja, para que justamente sea fácil picar. Sí, sí, o sea, exactamente. Son más gruesos, creo. Otra palabra que también se añadió es kintsugi, que es, dice, es el arte de fusionar objetos, o sea, rotos, como repararlos, con oro. Noro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sabía, no me acordaba cómo se llamaba, pero sí, sí he visto algunos trabajos y se ven re bonitos, ¿eh? Que me recordó, ¿te acuerdas en Ahsoka? Los Death Troopers, ¿o cómo se llamaban? Los que eran como zombies. Ah, sí, sí, sí, esos monos, sí, sí, sí, ya, ya. Ah, y su nave, y la nave de Tron también estaba como que reparada así, ¿no? Parecía como ese tipo de arte, ¿no? Yo decía que parecían más como que habían ido a la Balbuena y los desvalijaron y tuvieron que agarrarla como pudieron. También. En fin. Y también pues añadieron dos palabras que tienen mucho que ver con el medio que nos gusta, que es, añadieron la palabra mangaka. O sea, mangaka ya es como de uso común en el idioma inglés. Curiosamente ellos lo pronuncian raro, lo pronuncian como mangaka. Como manga ka. Yo siempre lo he pronunciado mangaka, o sea, no sé cómo lo pronuncian los japoneses, pero he escuchado varias veces que pues personas en inglés se refieren como he was the mangaka, y yo, ¿de what? ¿De qué carados? Chistoso como lo dicen, pero ok. Y la otra es isekai. Recuérdanos, ¿qué es isekai? El isekai es un género, un subgénero dentro del manga y también, pues, bueno, no es propio nada más del manga. Es el de estilo, creo que ya sé cuál es el estilo Guerreras Mágicas, ¿no? Ándale, sí, exacto, básicamente. Es básicamente agarrar a una bola de escolapios de nuestro mundo y ponerlos en un mundo de fantasía. Sí, de escolapios o de alguna otra, pero o sea, de nuestro mundo se van a otro mundo. Y estaba, sí, sí, sí. Y estaba viendo que ese concepto, pues, también... Técnicamente cosas como, fíjate, El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas. Sí, claro, 100%. Narnia, ¿no? Sí. Y del isekai, pues sí, o sea, como que el manga isekai, para mí el OG es Guerreras Mágicas, ¿no? Ah, es el que tengo más pegado, pero estoy seguro que, ¿quién sabe cuál haya sido el primero? Es un buen punto, ¿quién sabe cuál haya sido el primero en de llevarte personajes a otro lado? Porque estaba pensando, por ejemplo, Gigi, pero no, Gigi al contrario, es personaje mágico que llegó a nuestro mundo. ¿Y cómo se considerará tú? ¿Quién sabe? Eso estaría interesante. Debe haber una, seguro tiene que haber una calificación porque japoneses, ¿no? Sí, no es mala onda con ellos, pero sí, claro. Y también añadieron Tokusatsu. Ese es robots gigantes, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Sí. Y sí, mientras que el Kai, o sea, género Kaiju es monstruo gigante, Tokusatsu es robot gigante. Pones los dos en un mismo en una misma historia y queda genial. Ah, oh, sí. Como Pacific Rim, ¿no? Ahí te voy una pregunta, entonces, fíjate, a ver, es una pregunta filosófica. Digo, el primer Mechagodzilla, ni le hagamos el cuento, es un Kaiju, pero los segundos Mechagodzilla de la era Heisei, después de la era del milenio, que no son monstruos construidos por cosas para destruir la humanidad, sino son armas que construyó la humanidad para defenderse de Godzilla. ¿Qué son? ¿Kaijus o Tokusatsu? Yo digo que es Tokusatsu. Yo vestido también, de Kaiju. Yo diría que también es Tokusatsu. Yo digo, ¿no? Habrá quien diga, ¡ah, estás mal por esto y esto y esto! I guess. Pero yo digo que también es Tokusatsu. Pues es tanto como si en Pacific Rim hubieran hecho en lugar de a Gypsy Danger que se viera como uno de los Kaijus, ¿no? Exacto, no por tener la forma significa que ya sea Kaiju. O sea, técnicamente el primer Mechagodzilla sí era Kaiju, ¿no? Porque sí era un... Sí, o sea, es muy estúpido, ya lo sé, pero... era un monstruo mecánico creado por alienígenas para conquistar la Tierra o algo así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, los las robobestias y los monstruos mecánicos de Mazinger serían Kaijus. ¡Oh, Dios! O sea, ay, no. Ahorita que me puse a pensar eso. O sea, los robots de Mikenes, de la isla Mikenes. Eran semiautómatas, ¿verdad? Sí. O sea, les daban una orden y ahí a ver cómo le haces, ¿no? Ajá. Creo que podrían... Hay algunos que siento que se podrían considerar más Kaiju que otra cosa, ¿eh? Sí, ahora que... Fíjate qué curioso. Es esa línea muy borrosa, ¿no? Sí, Tokusatsu 100%, Mazinger. O sea, el Mazinger, sí. El robot, es Tokusatsu. Pero las bestias mecánicas... Dios. Y me estaba poniendo a pensar, los ángeles de Evangelion. Los ángeles son Kaijus. Sí, ¿no? Los Evas. I don't know. ese está más raro, ¿eh? Sí, porque, digo, spoiler de una serie de hace muchísimos años que todo el mundo conoce. Porque los Evas en realidad son remedos de ángeles, son clones de ángeles. Sí, sí, sí, específicamente de Adam, ¿no? específicamente de Adán, pero con cositas extra que le ponen los humanos, I don't know, no sé. Me gusta pensar que son tokusatsu, pero no tengo idea. Qué interesante disertación, Está chistoso, ¿no? Pero pues sí, así está incluido en el diccionario Oxford de la lengua inglesa. Me pregunto si la RAE tendrá ya... Yo creo que ya debe haber absorbido algunas palabras, obviamente como sushi o... Sí. ¿No? Pero... Es algo curioso. Lo que yo sí sabía es que normalmente las primeras palabras en ser adaptadas a otro idioma normalmente es comida, Eso te habla de nuestras prioridades como raza, ¿no? 100%. Por ejemplo, es que eso me enteré en alguna ocasión. Ya ves que, no sé cuándo es, pero ya ves que de todo hay días. Y hay día del taco. Uh-huh. Y me enteré que esa fue una de las primeras palabras legalmente reconocidas en varios idiomas del idioma español. ¿A poco? Uh-huh. ¿Tenía que ser un taco? Sí, taco y otras cosas ahí, o sea, de comida. Pero vaya, o sea, la comida normalmente suele ser lo primero que se adopta en otros idiomas. Oye, hablando de tacos, nada más rapidísimo, tengo que decirte así de una aberración culinaria que vi ayer. ¿Qué hiciste? No, yo no lo hice. O sea, pero bueno, para mí esta aberración. Ayer mi esposa y yo fuimos a desayunar en IHOP. Ok. Todo bien, todo cool. IHOP, por cierto, no nos pagan, pero está bien chido. Si quisieran nos pagar, si quisieran pagarnos, yo encantado, ¿no? Con comida. Sí, y mira, con eso, O sea, así como que vengan a comer una vez al mes aquí. Ah, voy a estar bien puerco, pero ok, va. Pero tengo que decirlo, como que tienen sus platillos, ya sabes, ¿no? De temporada. Y para la hora de la comida vi que pusieron, o sea, en su manteleta, una cosa así, tacos de cecina con no sé qué. ¿Pero qué crees que eran? Hardshell tacos como los de Taco Bell. Pues para que te des la idea de que estás en el gringo. Y así como que no, hell no, dude. Chistoso, normalmente las comidas, si no han ido a comer, o sea, sé que IHOP es más de desayunos, entendible. Uh-huh. Si algún día tienen la necesidad de ir a comer a un lugar donde, número uno, no va a haber tanta gente, los atienden rápido y qué creen, está sabroso y no es tan caro, vayan a comer a un IHOP. O sea, a la hora de la comida, o sea, sus comidas, sus sándwiches, hamburguesas, son buenísimas. Y no hay banda, la banda viene en la mañana a desayunar, ¿no? Sí, yo algunas veces he pasado, sobre todo... Ahí van mis hábitos, no tienen que enterarse de los hábitos de la rata, pero ahí van. A mí me gusta ir por mis cómics una vez al mes ahí a Fantástico Satélite. ¿Por qué una vez al mes? Porque me gusta aprovechar cuando se juntan, ¿no? Me gusta dar más de un viaje al mes, no sé por qué, soy idiático, déjenme. Y porque si no vas una vez al mes te anulan la suscripción, ¿no? De 60 días. Ah, ok, 60, ok, cool. O sea, eso te dice cuánto tiempo habías pasado tú para que te hablaron. Ah, sí, porque una vez sí me cayó la voladora de, oye, ven por tus cosas. Sí, ¿qué onda? No, digo, voy una vez al mes, o sea, sé cuándo salen mis cómics, no hay bronca. Y como que tengo ahí, normalmente, si me quieren cachar por ahí, voy la primera semana de cada mes. O sea, el primer fin de semana, pues. Cerca de Fantástico Satélite, si se van en carro, es de ese mismo lado. Si se van caminando, pues caminen hacia arriba, ya ni modo. Hay un IHOP. Oh. Más de una vez que voy ya cuando es terminando la mañana, ¿no? Ya voy cerca de las 12 del día y demás. Que me quedo, porque es cierto que siempre que voy a Fantástico, pues me quedo un rato, ¿no? O sea, sí. Hay aire acondicionado, está pachón y entro al consumerismo rampante. Y una vez que acabo, más de una vez, sí me ha tocado de, ay, ya como que va siendo la hora de comer. Yo desayuno muy temprano, así como que ay, ya empieza a ser hambrita, vamos a ver. Ah, pues, siempre pienso lo mismo, es de, a ver, ahora vamos a probar en algún otro lado, etcétera, etcétera. Voy caminando, veo al ángel, veo que no hay nadie, vámonos. Es que aparte de que está rico, como dices, no hay gente luego a esa hora, ¿no? Sí, es eso, y es como que, ay, ya para qué le... ¿Para qué me muevo más? O cuando llevo carro. Cuando llevo carro ni le hago el cuento, ¿eh? O sea, ahí sí no, con un poquito de escozor, si quieren decirle así, porque pues, hay que dejar el ballet parking, ¿no? Sé dónde lo dejan. Es como, sí. En fin. Pero cuando llevo carro es de, ay, al carajo, aquí. No voy caminando, cuando no llevo carro, cuando voy caminando por alguna razón, porque quiero hacer más cosas o algo así, es de, a lo mejor voy a otro lado, que no sé qué, etcétera, nah, y voy al lago. Ah, qué rico, ¿no? Fíjate. Nada más pone pachón. Sí, nada más que ahora sí me sacaron, me dije, ¿qué onda con esto, no? Pero que bueno, pues habrá quien le gusten, pero ok. Sí, digo, por cierto, otra, ¿quieres un desastre culinario? Ayer hice yakimeshi. Oh, my God. ¿Y qué tal? No me salió. Ok. Hablando de palabras japonesas y comida japonesa, ¿no? Sí, sí, sí. No me salió. Se me batió mucho. Creo que le faltó soya. Y las. Seguía al pie de la letra una receta de un dude japonés que echa las verduras en crudo, o sea, bien picadas para que sean más fácil de que se queden al dente. Y se las echa directo, o sea, ya cuando se está haciendo el arroz, no me encantó. Ok. Yo ya saqué como que mis pointers, ¿no? Entonces, para la siguiente vez que yo haga yakimeshi, salteo primero las verduras, un poquito, tampoco es mucho, las separo, hago el yakimeshi normal, dejo cocer antes, o sea, hay que tener arroz cocido antes. Que por cierto, también en una receta que vi le puse mantequilla, yo le puse mantequilla a la hora de cocer el arroz. No me gustó con ese sabor de mantequilla también. Lose the butter y dejarlo cocer menos. Siento que con esos tres pointers ya queda un yakimeshi decente. Duda, el arroz del yakimeshi no tiene... Bueno, es que algo parecido es el arroz chino, pero ese usan siempre... O el ideal es que sea... Leftover rice, o sea, arroz que hiciste del día antes, o sea, no hecho el mismo día. Pues no, en las recetas que vi de yakimeshi no decía nada de eso. ¿Eh? Ah, ok, porque según queda más, o sea, que no queda batido, pues. Lo que sí dicen es que hay que dejarlo enfriar bien, pero bien. Ajá, sin nada de que ya se coció y luego, no. No, sí lo dejé enfriar, pero creo que no del todo. Mira, y dejarlo enfriar más, no mantequilla, saltar un poco las verduras antes, menos cocido. Ok, ya estoy tomando más puentes. En algún momento les diré si me quedó bien o no. Ay, me invitas una vez que hagas yakimeshi, ¿qué tal? Habiendo dicho lo anterior, sí me lo tragué todo, ¿eh? Dices, ya lo hice, ¿no? Ya lo hice. O sea, no sabía tan a yakimeshi, pero estaba dos pasable. Honestamente no estaba tan mal, pero no sabía a yakimeshi. Esa es la cosa, ¿no? Exacto, o sea, dices, bueno, me lo como, pero... Loco, o sea, dices, oh, fuck, no quedó lo que yo quería. Está bueno, pero no quedó lo que yo quería. Así pasa. Yakimeshi, palabra así, también ya adaptada, ¿no? Yakimeshi es de las... Yo estoy seguro que esa sí existe en la Real Academia de la Lengua Española. Como... ¿Por qué? Porque es comida. Sí, claro, todo lo que es comida sí, sin duda. ¿Quién sabe si ya lo tengan considerada manga o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Cómic, no sé. Porque la palabra manga sí existe en español, pues es la manga de una camisa, las ¿no? Mangas, sí. Las mangas de una prenda de ropa, claro, pero... Ibas a decir las mangas del chaleco, ¿verdad? No. Ah, ok, porque ves que es un dicho, ¿no? Le estás buscando las mangas al chaleco, ¿no? Me gusta más otro, buscarle chichis a las víboras. O tres pies al gato, ¿no? Que sí tiene tres, pero pierdes uno, ¿no? No lo viste, ¿no? Sí, no, me gustan más las chichis y las víboras. ¿Cómo me da risa esa cosa, de veras? En fin, la primera vez que alguien me lo dijo, yo estaba en equivalente de preparatoria vocacional para los que vayan al Politécnico, yo estaba muriéndome de la risa, y me acuerdo que quien me lo dijo, no se me quedaba viendo así como que, ¿de qué te ríes, imbécil? ¿No? En fin. De eso. Las chuches y las vibras, en fin. Regresando a cómics rápidamente, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos un programa de Superman Space Age con el equipo, super equipo creativo, ¿no? De los Alred más Mark Russell. Uh-huh. ¿Y te acuerdas que yo había comentado que se me había hecho raro que como que DC no... no sé si DC, pero yo sentía que por lo menos en el... en ese colectivo de los fans del cómics, o todos los que son más fans de DC, como que de repente no ponían... No peleaban mucho a Superman Space Age. Exacto, que sí. Que no se habla mucho de ese, ¿no? Sí, que tiene, o sea, no es como que lo tengan en mala, o sea, como que, está feo, no, pero como que tienes que recordar a la gente que existe, que de repente, o sea, no sé, estás, platicas con alguien así, no sé, tus historias favoritas y demás, y mencionas, oye, y Space Age, y inmediatamente dice, oh, fucking sí, claro, Space Age está súper bueno, no sé qué, pero alguien tiene que mencionarlo, no sale normalmente, ¿no? Sí, no, no sale tan orgánico como decirte All-Star Superman. Curioso, exacto, por ejemplo, se me hace muy curiosa esa parte. Y precisamente, bueno, también, yo era mi sentir, veo que estoy equivocado, pero mi sentir era que también DC como que no hizo mucho push con ese, o sea, cuando salió obviamente siempre hacen mucho push de sus cómics, pero una vez que terminó como para tener acá sus recopilados, pachones o algo así, como que ya no veías ese mismo énfasis, y yo sentía que como que lo tenían medio olvidado. Bueno, obviamente DC lo tomó personal contra mí, y la misma semana, en esta semana me dijo, no sabes nada, hijo, porque ahí te va, del mismo equipo creativo con la más o menos la misma idea, o sea, de hacer un mundo diferente con otro, de un superhéroe que todo el mundo conoce, pero que es su propia versión, es en otro mundo, etcétera, viene, bueno, llegó una serie que yo no estaba totalmente por abajo del radar, yo no tenía idea de que existía, Batman The Dark Age, de Mark Russell y los Alred. O sea, llegó la misma semana, ok. Sí, ya salió el número uno. Estuve viendo, ahorita me metí a la página de DC rápidamente, no hay mucha información de él, tuve que buscarlo por otros lados, me metí a Previous World. Este es más chiquito, es un cómic de 48 páginas. Ah, ya sí, porque los otros eran Prestige, de hecho. Prestige, uh-huh. Sí. Y este es Black Label. Qué curioso, porque el de Superman Space Age no es Black Label. No, no es Black Label, pero es Prestige, o sea, es más gordito, uh-huh, y demás. Sí. Y este es más flaquito, pero es Black Label. Huh. Está chistoso, pero bueno, para que vean que uno no sabe nada, ¿no? DC sí le pone atención a este tipo de cosas y se ve que sí jaló el concepto, que sí vendió, entonces le dan el chance al mismo equipo creativo, que sabemos que es Estelar, de hacer otra cosa loca con otro personaje, en este caso uno muy aburrido como es Batman. Dicho eso, pregúntate, o sea, ¿vas a seguir la serie? ¿Piensas leer la serie de Batman Dark Age? Yo te avisé porque necesito que hagas eso para ver si después le entro yo. Ah, va. Ok. De repente es mi plan con maña. Yo no soy fan de Batman, yo no lo leo. Cuando sale alguna otra cosa, más o menos, que dices, bueno, a ver, no lo compraría yo, pero necesito una opinión de alguien que sepa, con toda la ventaja y el abuso, le digo a mi hermano, oye, mira, salió esto que se ve interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando las participaciones de Batman en Superman Space Age, creo que la verdad sí te gustaron. Sí, aparte porque él no es el foco. Ajá, exactamente. Sí, el foco es Superman, tal cual. Sí, claro. Me gusta cuando a Batman lo dejan en segundo o tercer plano. O si se puede en el quinto. O no que lo veamos. Por eso hay unas buenas historias en Batman Blanco y Negro. Hay muy buenas historias en Batman Blanco y Negro por eso. Que no, sí, sale un panel. Sí, literalmente en varias de las mejores Batman sale en un panel. Como la de Bruce Timm, ¿no? La trompeta del diablo, es la que pongo siempre de ¡qué maravilla! Sí, claro. Fenomenal. Sale cuántas veces, una sola vez en un panel, se acabó. Y el resto de la historia es... Ay, no me acuerdo quién es el dibujante, pero qué joya de dibujo, ¿eh? Sí. Y era Archie Goodwin, creo que era el escritor, fíjate. Oh, shit, ok. Paz descanse, señor Archie Goodwin, por cierto. Sí, claro, tienes toda la razón. Sí, así que bueno, nada más para que vean que... ya ven, es... las opiniones subjetivas de uno, pues no reflejan normalmente la realidad. Mi opinión subjetiva era que Superman Space Age no entraba dentro de los... planes primordiales o no primordiales, pero como que para dar seguimiento o como que DC lo tuviera mucho en la cabecita como para hacer algo más con él. Bueno, ya vimos que la rata y sus prejuicios realmente no están correctos, y en realidad DC sí le da seguimiento a ese tipo de cositas, lo cual me da gusto, Sí, es bonito cuando te corrigen, o sea, cuando te equivocas para bien, ¿no? Ah, sí. es una de las mejores sensaciones de fuck yeah, la regué, pero qué bueno. Ah, sí. Pues lo voy a checar, porque sí, o sea, sin duda, ves que te digo que el arte de Mike Carver a mí me encanta. Y en general lo que hace Mark Russell se me hace muy, muy buen escritor. Como dices, de repente más agrio en otras unas que en otras, pero muy buen escritor. Sí, es nada más tener eso en cuenta, ¿no? De repente está amargo el señor y hay que tomarlo con calma. También, fíjate, hablando de cómics que, pues, como que... No digamos que estaban underrated, pero pues ahora encuentran nueva vida. Avatar, The Last Airbender, la serie de cómics que empezó en 2012, ya tiene buen ratito, no sabía que tanto. La serie que empezó con Jin Luen Yang y Gurihiro, ¿te acuerdas? Que a la fecha continúa, o sea, ya no ha habido un arco nuevo de tres números, que yo recuerdo, que yo haya, me haya enterado, pero siguen habiendo one-shots de Azula, de Katara, de Toph, etcétera. Y sigue habiendo, creo que hasta hubo un one shot, sí, como de historias cortas, pero de Korra. O sea, siguen habiendo cómics de Avatar, sí, pero los como que los primeros volúmenes formaban historias completas, ¿no? O sea, la promesa, la búsqueda, etcétera. Pues todo eso, Dark Horse hizo un partnership con Webtoon y están poniendo todo el run de Avatar de Last Airbender, todos los cómics desde aquel primer número en el 2012. Y los van a estar liberando de manera semanal. Ya hay los primeros tres capítulos que se postearon el 22 de marzo pasado. Y tienen 1.5 millones de vistas y casi 500 mil suscriptores en los primeros 5 días. Fíjate, mira, número uno es Avatar, ¿no? Como que vende la cochinada. Sí. Número dos, están en una plataforma donde el arte de Gurihiro va a llamar la atención. Oh, sí. Muy amigable para eso, ¿no? Yo digo que sí. ¿Quién sabe? Digo, tendría que verlo. No lo he checado. Tendría que ver cómo le hicieron los editores ahí para acomodar los paneles para que se puedan leer en scroll down, pero yo no creo que haya tanto problema. Sí, exacto. Sí mencionó, obviamente, que fue reformateado. Pero me estaba tratando de acordar de varios paneles y son... O sea, sí hay splash pages, pero sí son... el arte de Gurihiro sí son mucho de paneles... completos, ¿no? Bueno, también porque Jin Luen Yang así escribe, ¿eh? Sí, es verdad. Ah, claro. Y cuando él dibuja también lo hace así, ¿no? Él sigue un grid siempre muy sencillo. Y me estaba tratando de acordar, o sea, en esos cómics no hay, por ejemplo, paneles que se sobrepongan unos sobre otros, ¿no? O sea, imagínate, no sé, la figura de Aang en medio de dos paneles o algo así. No, o sea, realmente no. Son más estructurados. Y agradezco eso, también de repente me gusta ese tipo de narrativa más sencilla de seguir, ¿no? Claro. Haciendo memoria, mira, el primer splash page que me acuerdo es en el primer TP de La Promesa. Donde, digo, no se hace, ¿no? Pero el ejército de Zuko va a hacerle... De Ba Sing Se le va a hacer la bueno, nada más como para amedrentar ahí una colonia de Firebenders, ¿no? De Firebenders. Es lo único. Probablemente haya más, pero es el primero que tengo en la cabezota. Ese sí se me haría bronca adaptarlo a ese formato. No sé cómo le harían. Pero de ahí en fuera no me acuerdo de algún otro. Sí, hay uno que otro también después. En Korra hay un par de splash pages con el Spirit World, por ejemplo. Y, por ejemplo, en la última serie que fue... Bueno, la última serie de tres números que fue la de Imbalance. Sí hay uno que otro splash page, pero básicamente es... APA, o sea, el equipo Avatar volando encima de APA sobre una ciudad. Y ya. O sea, tampoco es como tan complicado, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues sí, qué padre, la verdad me da gusto que esté ahora en esa plataforma y pues se ve, digo, los números, digo, no sé qué tan grandes sean, pero se me hacen muy buenos números. Te tendré que verlo porque no sé cómo lo hayan dividido cada capítulo en para Webtoons. Uh-huh. ¿Quién sabe? Pero sí, fíjate, el que estén teniendo éxito en esa plataforma no me llama ni tantito la atención. Digo, sí, claro. O sea, como que es lógico, es bastante obvio, ¿no? Sí, es más, me enoja por no haberlo pensado antes. Y seguro Dark Horse también. Ah, no, Dark Horse está que se lo lleva a la fregada, así de, fucking damn it, por aquí era. Pero que fue de aprovechar el bug, ¿no? Porque ves que estuvo la serie live action, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Que por cierto la vi. Ok. Y está pasable. Yo le digo a mi hermano, independientemente de si está buena o no, si bla, bla, bla, bla, bla. Para mí es un ejercicio en futilidad. Pues ya la vi. Ya la vi como es, como está, y está perfecta, ¿no? ¿Para qué quiero otra cosa? Sí, la verdad es que, o sea, está bonita, pero no, no, la verdad no, no, ¿cómo decirte? No es mala. Si la, yo creo que para alguien que no, que nunca ha conocido la franquicia de Avatar, pues le puede gustar. Yo creo que, o sea, son 8 capítulos, bastante straightforward. No tienen tantos desviaciones, en el buen sentido de la palabra, que como tiene la serie animada, que pues es lógico, era más episódica. Acá es un, se notó que querían hacer un arco muy definido en esos 8 capítulos, muy de serie de televisión de streaming. Pero no te pierdes de nada, ¿eh? O sea, no es la gran cosa. Mira, mi gran punto es, para alguien que no conozca Avatar, mejor que vea Avatar, la serie animada, la normal. Y por cierto, está también en Netflix. Sí, o sea, es que ese es mi punto, es de, ok, es decir, para los fans a lo mejor no les puede gustar tanto, es más como para quien no conoce la serie, ok, pero quien no conoce la serie puede ir a ver la serie. Sí, no es como decir, mejor léete los libros, ¿no? De repente sabemos que no es para todos, que hay veces que no están, no es fácilmente, no se pueden conseguir fácil hasta que vuelve a salir en una serie, etcétera. Pero insisto, es que digo, es un ejercicio en futilidad esa serie de Avatar. No es mala onda, o sea, no tengo nada en contra de ella, pero como que mi gran sentido es, ¿y para qué quiero esto? Sí, ya la vi y es una de las mejores series, la verdad, de televisión que he visto. Sí, o sea, exacto, si ya la vi, si está buena, si está pachona, si ya... Pues sí, pero bueno, mira, le sirvió a Dark Horse como para decir el pretexto de pónganlo en Webtoon. Probablemente ya tenían algún plan por ahí y aprovecharon el momento. Sí, sin duda. Pero sí, si no han leído los cómics de Avatar y tienen Webtoon, échenselos, valen mucho la pena. Yo digo que tendremos que irnos a medio tiempo. Dale. Pues, ¿una recomendación musical? Sí, Simón, yo tengo. Va. Vamos a hablar la siguiente mitad de Ghost Rider, un cómic muy... Es muy sencillo su concepción. Es un cómic de horror con Ghost Rider, es un personaje sencillo, es un mono que se le mete un espíritu de la venganza, tiene una moto bien fregona y anda repartiendo venganza a todo el mundo. Vientos. Hay veces que no es necesario reinventar la rueda. No importa que el concepto tenga años y años, puede seguir jalando. Tal cual es el caso del heavy metal más clásico que pueda haber. Como ya salió ahora sí el disco nuevo de Judas Priest. Oh, sí. Que por cierto está genial. Sin desperdicio, es Undiluted fucking metal. Escuché de hecho la canción homónima del disco, Invincible Shield. Holy fucking shit, dude. Esos dudes tienen 70 y tantos años y siguiendo y siendo metal así de duro. Es toda una inspiración, ¿eh? Y Rob Halford sigue teniendo una voz que no manches, ¿no? Yo no sé qué pacto con el diablo hizo. Que me pase el nombre ahí de su contacto con el Señor de los Infiernos, porque también quiero algunas cosas, ¿no? Santo Dios, no sé cómo le hace. Pues buenísimo. Entonces, preséntalo nuevamente y nos vamos a dar corte. Invincible Shield de Judas Priest. Y escuchen todo el disco, ¿eh? No nada más se queden. Vamos a escuchar la canción que dice. No. Escuchen todo el disco. Se pone pachón. Y estamos de vuelta en el Café Comequero después de que escucharon seguramente todo el disco de Invincible Shield de Judas Priest, porque yo creo que no les bastó una canción que nada más era la que les recomendé, Invincible Shield. Como dijeron, no, pues esto está muy asombroso, entonces se echaron todo el disco, ¿no? Así que, después de este ratote que seguramente se echaron ustedes, pues qué cosas, yo tenía ganas de volver a leer, bueno, leer otra vez el cómic, claro está, pero también de hablar un poquito de él en el café, pues esta pequeña joyita que resulta que Marvel estaba publicando y yo ni enterado, ¿no? Sí, de esa joya que dices, no sabía que esto existía, ¿no? ¿De por qué yo no sabía que esto existía? ¿No? Y que hasta que tú me dijiste, porque me acuerdo mucho cuando me dijiste, oye, te propongo que hablemos de Ghost Rider, y yo, I'm listening, o sea, pero qué raro. ¿Te decís de Ghost Rider? O sea, ¿cuándo en la vida? Pero como que los cómics recientes de Marvel nos han llevado a hablar de Moon Knight, Ghost Rider, o sea, que en la vida, ¿no? Sí, es de repente eso es lo padre, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, te saca de lo que normalmente lees y te das cuenta de que hay cosas muy chidas en varias partes de las editoriales que luego no volteas mucho a ver, ¿no? Sí. Y eso, mira, por un lado está padre que pues uno puede encontrar este tipo de cositas que de repente, pues no es el... mira, por alguna razón son personajes que la editorial pues tiene el mandato de andar sacando. Por alguna razón, en los últimos años siempre ha habido algo de Ghost Rider. No siempre el mismo Ghost Rider, pero siempre ha habido algo de Ghost Rider. ¿Por qué? No sé. Pero de todas maneras, aunque como que pues está esa línea editorial de oye, pues pon así el personaje a hacer algo, no sientes que sea parte de su prioridad, ¿no? Por ejemplo, ahorita la prioridad de Marvel 100% es X-Men. Sí, ahorita sí. Y Ultimate Spider-Man. Y porque no sabían que iba a estar tan bueno, ¿no? Sí, que es básicamente lo... Mira, Spider-Man y X-Men, que eso, hay que ser honestos, normalmente la prioridad de Marvel todo el tiempo. Regularmente sí. Hasta que un tiempo fueron los Avengers, porque ya sabes, ¿no? Sí, porque todo era Avengers en 2012. Y algo hubiera unas cosas buenas, otras que dices... en fin. Lo cual, cuando no le... O sea, cuando existe la línea editorial de pone el personaje en algo, pero la editorial no le va a poner así como que la mayor atención a tu cómic, pues de repente está bonito porque entonces tienes el chance de poder hacer, honestamente, cosas bastante loquitas, ¿no? O locas, o diferentes, o más arriesgadas. Y este es el caso de lo que yo sentí con Ghost Rider. Se arriesgaron más a hacer a un personaje, pues yo siento que sus raíces están más ligadas al horror que a otra cosa, o sea, que sea un literal espíritu de la venganza que posea un pobre fulano para, pues, repartir venganza por el mundo, no es el concepto más superheroico del mundo. No, la venganza nunca es buena, según, ¿no? Sí, por eso siento que es... Su origen o el concepto está más ligado al horror. Entonces, mira, había leído algunos cómics de Ghost Rider, principalmente sus crossovers, y estaban bien, pero pues Ghost Rider siempre era como que muy, no quiero decir pachón o wholesome, pero pues no sé, como que querían hacer que diera mello, pero no daba miedo, ¿no? Y es lo que Benjamin Percy en su guión y con el gran trabajo que por ahí hace Brent Peoples dicen, no, fuck it. O sea, si el chiste es que Ghost Rider viva en un mundo lleno de demonios que te entierran y cosas feas y canijas y que pues sea nuestro, muy a regañadientes nuestro, pues es lo que nos protege de lo que es más horrible que él. Pues vamos a hacer un cómic feo, o sea, feo en el sentido de va a haber tripas, va a haber cosas de body horror, va a haber pues, muchas cosas de demonios. Y es de, ok, Marvel, entonces pues, tienes mi atención, ¿no? Y es que ahora sí se puede, porque todavía cuando era la época de Ghost Rider en los 80s, 90s, pues no se podía, no del todo, siempre estaba el tema del cómic de autor, que poco a poco lo fueron desestimando, pero... Pues sí, sí les pegaba, sobre todo en los primeros cómics de Ghost Rider, pues les pegaba así de que, pues oye, no puedes poner esto, o suavízale acá, y pues ahora como las cosas han cambiado tanto, pues Marvel puede darse el lujo de hacer full-time horror, como es esto que de Ghost Rider, ¿eh? Sí, cosa de voluntades, honestamente, es cosa de que quieran, lo pueden sacar. Y tengo entendido que el cómic le fue bien, como le pasó a Moon Knight, ¿no? Termina y va y continúa en una nueva era. Dice, ok, ni modo. Sus renumeraciones que no me encantan, pero le fue bien porque sí, porque el cómic está continuando. Que ya no he leído lo nuevo. No ha salido todavía en Marvel Unlimited, así que denme chance. De hecho, me enteré por Nightmare Condition que esta semana salió el TPB 4, o sea, el cuarto volumen de la serie regular, que entiendo, por lo que no sabía eso yo, que ahí se acaba y entonces va a salir otra serie. Sí, o sea, ahí acaba la serie de Ghost Rider. Uh-huh. Y la nueva serie que se llama Algo de venganza. Vengeance of the Ghost Rider, supongo. No sé. ¿Como Vengeance of the Moon Knight? Okay. Sí, todo mundo es venganza. Se acaba una nueva serie y la siguiente es venganza de algo, ¿no? Que si alguien es el venganzas es este, ¿eh? Normalmente, ¿no? Tiene esta su mirada de penitencia y todo eso. O sea, lo llevan el... Es su razón de ser, ¿no? Sí, sí, sí. La razón de ser de Ghost Rider es que pues, hay un espíritu que... Es como el espectro en DC. Su razón de ser es la venganza. Sí, fíjate que ahora que me acuerdo. ¿Te acuerdas que ha estado el tema de que pues van a republicar los Amalgam y todo eso? Me extraña que no se les hubiera ocurrido hacer eso. O sea, digo, ¿te acuerdas que había un cómic en Amalgam que era Speed Demon, ¿no? Sí. Que era Ghost Rider fusionado con Flash. Yo digo, okay. O sea, creo que entiendo por qué lo hicieron. Porque en aquel tiempo estaba otro Flash, que era Wally West. Y estaba, o sea, el tema de superhéroes o personajes legado, ¿no? Que era Barry Allen, Wally West. Y por acá era Johnny Blaze y Danny Ketch, ¿no? Entonces, creo que por eso lo hicieron. Pero creo que el personaje lógico con el cual fusionara Ghost Rider hubiera sido el Espectro, ¿no? Yo pensé que los habían fusionado porque era, pues, ambos corren rápido. También, exacto. Mira, ya que me lo dices, ok, tiene todo el sentido del mundo. Yo te voy a hacer mi racional al respecto era de, pues ambos utilizan la velocidad, que no exactamente con Ghost Rider, ¿eh? Sí, no, él no corre rápido, o sea, a pata no. No, pues hay en su moto y sí le echa ganas y demás, pero el core del concepto de Ghost Rider no es correr rápido, porque anda en moto todo el tiempo. A pesar de lo que digan los 80s, todo el personaje es que es un espíritu que busca la venganza, como el Espectro. Sí, esa se me hubiera hecho la más lógica, pero yo no había pensado el por qué lo habían mencionado, porque corrieran rápido, pero tienes razón, pues se supone que esa es también la idea, ¿no? ya no sé, te juro que ya me hiciste dudar. Una de dos, o las dos, ¿no? O las dos en una de esas, en fin. Raro, en fin. Pero bueno, entrando ahora sí en materia con el cómic de Ghost Rider, previamente en Ghost Rider, los habíamos dejado con uno de los números más raros que yo había leído en mi vida. No, raros en el sentido de veras, no sé, miren, yo sé que esto de los universos compartidos es pachón, que todos nos gusta y demás, pero hay veces que se nos olvida, ¿no? Y en el número 5 de Ghost Rider, la serie que ya acabó y ya se va a poder conseguir en algún momento, imagino que en un bonito ómnibus, pues Ghost Rider, o sea, el personaje tal cual Ghost Rider, se mete en una carrera en la cual, una carrera de motos en un lugar que sí existe, que se me olvidó cómo se llama, pero que sí existe, que está en Utah. Hell's Backbone, ¿no? Hell's Backbone. El espinazo del infierno, ¿no? Exactamente, que está en Utah. Y que el chiste es de que quien gane esa carrera tiene, o sea, le va a poder pedir un favor al diablo. Pues mala idea, ¿no? Y en esa carrera está todo el mundo. Ah, estaba Moon Knight, estaba Blade, el Doctor Doom, por some reason. Doctor Doom. Mira, siendo Doom, por supuesto que iba a entrarle a una carrera que así como que ay, tengo que hacer una moto. Pues ya ni modo, ¿no? Pero necesito el favor del diablo para algo, ¿no? Probablemente para hacerle la vida más complicada a Richard. O ver a su mamá o unas cosas así, ¿no? Dirá que no, pero su objetivo siempre es hacerle la vida más complicada a Richard. Curse you, Richard, ¿no? Because curse you, Richard. Y andaban todos. Obviamente, pues, también estaba el otro cómic, o sea, el otro personaje del otro cómic de Benjamin Percy. Y por supuesto que iban a tener que hacer un bonito crossover, que es Wolverine, que todavía no acaba la serie. Le faltan, creo que 4 numeritos para que acabe también la serie actual de Wolverine. Y pues van a tener su crossover. Y me encanta el crossover de que, número uno, o sea, en el número 5, ahí sí, recuerdan que ya han cruzado caminos, aunque no les fue del todo bien. Y en el número 6, de lo que se trata es, Johnny le pide ayuda a Logan de, oye, se me hace que estoy poseído por algo raro, necesito un exorcismo. Y Logan sabe hacer exorcismos a la manera Wolverine. Sí, no, o sea, Literalmente es sacarle el diablo a golpes. Bueno, más o menos. Es sacarle el diablo a garrazos. Honestamente, fíjate que yo no me acordaba. Yo no tenía en mente que Logan y Ghost Rider habían tenido aventuras antes juntos. Pero bueno, sí, pero no. O sea, yo me acuerdo de cuando... ¿Te acuerdas de este Heart of Darkness, no? Pero ese era Danny Ketch. No sabía que era que también a Blaze ya tenía como historia. O sea, no lo tenía yo en mente, la verdad, ¿eh? Yo no, o sea, yo no, nunca la leí, no sabía. Pero no en Heart of Darkness algo. Hay un comentario que yo me acuerdo. A lo mejor fue en otro cómic, no lo sé. Pero en un cómic con Wolverine y un Ghost Rider, me imagino que era Danny Ketch, mencionan que ya había conocido a Ghost Rider. Y que no era este. Ah, sí. Ok. Sí, puede ser. Digo, no me acuerdo si es en Heart of Darkness o en algún otro, puede ser. Pero yo me acuerdo de eso. Entonces, por eso ese comentario, bueno, ese pequeño flashback y ese comentario de que ya nos conocíamos, pero no nos caíamos bien. Ok, no me hace ruido, ¿no? Porque, bueno, pues insisto, ¿no? Es un universo compartido y por ahí tenía esa noción. Y el número está padre, el número 6, o sea, de cómo le sacan el chamuco a... Bueno, no es exactamente que le saquen el chamuco, pero si recuerdan, o sea, de qué se trataba Ghost Rider, es que pues Johnny Blaze estaba en el infierno y lo tenía como que sedado, dándole la vida que siempre quería, pero como parte de... Pues muy a la de una historia de espías, ¿no? Necesitan tener... O sea, quien lo estaba espiando necesitaba tener, pues... literalmente ojos dentro de su cabeza para ver qué estaba haciendo, y en este caso es en forma de un demonio muy feo que lo tenía pues ahí metido en la cabeza, y que Logan se lo saca a garrazos y se lo arranca y holy shit. Y es horrible porque le empiezan a salir más cosas, o sea, le saca el diablo a garrazos, pero luego sale otra. Hay un momento en el que le dice Blaze: si sigues así, no va a quedar nada de mí. O sea, estoy lleno de puro demonio, ¿no? Y Logan es de, bueno, ¿cómo que bueno, no? Y es más, hasta le dice, ¿sabes qué? Mejor ya, o sea, mejor mátame. Y dice, no, a ver, Blaze, ¿no? A ver, aguanta, te ha ido peor. ¿Cómo que me ha ido peor? Vas a ver que te va a... Si no te ha ido peor, te va a ir peor. ¿Y cuál fue su solución de Logan? Sacarle al otro diablo agarrazos, que fue, bueno, no exactamente ni agarrazos, ¿eh? No, era amenazarlo para que saliera su otro yo. O sea, si Johnny Blaze no iba a poder aguantar el ordial que pues significaba el exorcismo a la Wolverine, bueno, quien sí podía aguantar todo eso era Ghost Rider. Y sí, ya una vez como Ghost Rider, pues, con su fuego purificador y las arañas y demás, se libra de sus demonios, ¿no? Me encanta, hay un diálogo donde ya como Ghost Rider le prende fuego a Logan en una garra. Y, o sea, no sé, Benjamin Percy, o sea, ¿de dónde saca sus diálogos a veces? Pero me encanta, bien extreme, ¿no? Así de, use the hellfire claws, usa las garras del fuego del infierno para exorcizar el demonio en mi interior. ¡Oh, man! Eso se oye bien mero. Sí, tiene esa sensación de diálogo clásico de Marvel, ¿no? Sí, exacto. Mira, yo me quejo, o sea... No, sí me, tengo que decirlo, sí me quejo de los diálogos arcaicos de X-Men 97, ¿no? La serie tan querida que está saliendo en Disney Plus. No es mi favorito escuchar ahí al Psyche haciendo con no solamente diálogos cursis, sino hasta la voz cursi. Sé que es a propósito y demás, pero es de... Por cierto, también Magneto hace la voz de villano. Ah, sí, cómo no. Oh, Dios, o sea, cuando estaban en ese juicio, ¿no? Él hablando, él monologueando así en villano, no en inglés. Es como que Magneto, santo Dios, Eric, te estamos tratando de ayudar, hijo. Sí, cierto. Stop talking in villain, ¿no? O sea, no estás ayudando tu caso, ¿no? Stop talking in evil. Sí, no había no ver de top los diálogos, que era la época, ¿no? Sé que es a propósito. Y un poquito de eso en en todo esto de Ghost Rider. Hay muchos diálogos que de distintos personajes los mencionan. Ya uno los empieza como que a racionalizar y dices, ok, this is corny as shit. Pero de momento es entretenido porque también los visuales, honestamente, cuando llegan son muy espectaculares, como que no es que no le pongas atención al diálogo, pero ese corniness que tiene el diálogo, se lo pasas por alto. Y mientras todo eso pasaba, la otra subtrama que estaban llevando es lo del, ¿cómo se llama? Shadow Country, ¿no? Sí, Shadow, sí. Mira, te voy a ser sincero, cuando estaba toda esa trama que era aparentemente un grupo de seres sobrenaturales que estaban, era lo que nos daba a entender, tratando de detener a Ghost Rider por razones, y que hay ahí una traición al respecto y demás. Mira, estaba interesante, pero yo cuando por primera vez leí este cómic, dije, miren, esto está bien, pero quiero ver a Ghost Rider, ¿no? Me pasó lo mismo, o sea, entiendo que eran necesarias esas secuencias para pues avanzar lo que va a pasar de la trama, y también como para ponernos a otro de los personajes en situación como de ser el, ya no antagonista, sino como a lo mejor el wildcard, que es Zebediah, Zeb, que es uno de los del Shadow Country. O sea, está bien, pero sí, pero por otro lado está de, no manches, está el exorcismo de Johnny Blaze, quiero ver eso, ¿no? Sí, y es lo bueno del número, siendo honestos, del número 7 en adelante, que todo ese asunto de Shadow Country, de que había un agente, Talia Warroad, que estaba buscando a Ghost Rider también por razones místicas espirales, porque sabía que como que se estaba poniendo muy agreste el asunto en Estados Unidos. Estaban saliendo demonios por doquier, y los Avengers ni se enteraban, ¿no? Pero bueno, es al frente de las cosas del universo compartido, que en fin. Y pues a los ojos de Talia, solamente pues tener a Ghost Rider era como que la forma en la que vamos a poder controlar este asunto. Y estaba padre, o sea, ese primer arco donde Talia se iba con un agente del FBI que después nos enteramos era demonio y lo pusieron ahí como un doble agente para sabotear la misión de Talia. Y cuando encontraba, si encontraba a Ghost Rider, tronárselo, mala idea. Uh-huh. Estaba interesante, estaba pachón, pero yo sí decía, bueno, no podemos estar todo el tiempo, o sea, no podemos como que este sea el gran plot device del cómic, o sea, en algún momento se van a tener que contar estos dos y va a haber bullicio, ¿no? Es exactamente lo que pasa, y desde el número 7, lo cual también agradezco. Sí, o sea, porque en el arco pasado vimos mucho de esta... Ay, ¿cómo se llama? Talia Warroad. Talia Warroad, vimos mucho de ella, pero no se encontraron. Y tenerlos acá, o sea, o no interactuaron tanto. Y tenerlos acá, ahora sí, frente a frente y interactuando. La verdad es que es un dúo muy interesante de leer, ¿eh? Sí. Y ahorita vemos por qué. Talia es todo lo que Johnny Blaze no quiere ser. Es canija, es mal hablada. Ella sí acepta que está toda podrida por dentro, que hay mucha oscuridad en ella, y dice, total, así me gusta, ¿no? Y Johnny Blaze es todo personaje azotado de Marvel, de no, es que tengo el demonio por dentro, ya no quiero, soy peligroso, bla, bla, bla, bla, bla, me parezco a Moon Knight, Bruce Banner, tú dime, ¿no? Fíjate que sí, sobre todo en el número del exorcismo, sí lo sentí muy Bruce Banner, así como que necesito al que está en tu interior también, ¿no? Sí, y el host, que en este caso es Johnny Blaze, no lo saques porque es todo canijo y no me hago responsable y no puedo no hacerme responsable y ¡oh, cómo sufro! Sí, o sea, es parte de ese tipo de personajes de Marvel. Venom un tiempo también fue así. Sí, luego ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Sí, ya cuando era ya somos compas, está bien. Bueno, diferentes Venoms fueron así, porque también le tocó a Flash Thompson. Ah, claro, ese sí también la sufría también. Al principio era de, pues, me ayudó a caminar, pero después es de, no, ya no. Oh, Dios, está tomando el control de mí, bla, bla, bla, bla, bla. Hay un personaje que salió en ese run, Mania, Andy Benton, Iguanas Ranas. Cierto. O sea, como que Marvel tiene mucho ese tipo de personajes, ¿no? Oye, y ahora si me apuras un poquito, hasta Nico Minoru y el Seishomaru, ¿no? Siendo súper honestos, ahorita sí, claro. Porque ves que ahora es de, voy a hacer magia, pero yo solita, ¿no? Sin recurrir al Seishomaru, ¿no? En el báculo, porque el Seishomaru se apodera de mi alma y ¡ay, cómo sufro! Sí, Nico, sí. Aquí la tiene peor, hija. También, oye, sí le encanta Marvel hacer esos, ¿no? Sí, y Italia es de, no, fuck you. Me encanta esa monigota, de veras. Oye, al mismo tiempo nos introducen aquí una amenaza física, que creo que eso le hacía falta también al primer arco, o sea... 100%. Te voy a ser muy franco, en el primer arco vemos a Ghost Rider ganando, como siempre, ¿no? En general, ¿no? O sea, sigue sufriendo y todo eso, pero ya como Ghost Rider, tenías visuales impresionantes, batallas impresionantes con diferentes tipos de demonio, pero... Eran como que tu run of the mill demon, ¿no? O sea, como que, ah, ok, puede con estos, ¿no? Sí, hasta que el parásito demoníaco que le sacó Logan se le mete en el cuerpo de otro pobre fulano y de ahí como que se gesta, nace una cosa nueva y fea y canija que es, me gusta el concepto, es el lado oscuro de Ghost Rider. Mientras que es Ghost Rider, o sea, el jinete, pues es acá todo llamas y en la moto y demás, pues su lado oscuro es lo que es el subproducto de toda esa cosa, es el humo, es la contaminación, la podredumbre, y me encanta el nombre Exhaust, o sea, el escape. Y el visual, dices, no manches, portada de Iron Maiden, dude, o sea. Sí, la verdad es que sí, está genial. Hagan de cuenta, es acá Eddie, el zombie, o sea, Eddie de Iron Maiden, con partes acá de motor y escape saliéndole por el, así encarnados en el cuerpo. No, está super heavy metal. Fíjate que ahorita que me dijiste como tal, ¿no? Que es el subproducto, o sea, los residuos que quedan, o sea, la contaminación, la polución que saca la moto, etcétera. Y que es como un spawn, o sea, un engendro del propio Ghost Rider, o sea, su lado más oscuro. ¿No se te hace también como Venom Carnage? Holy fucking, a Marvel le encanta. Sí, ¿no? Así como que... Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas Carnage? Pues era básicamente, como lo presentaba David Michelinie, era como, este es el Venom, pero en malo. A caray, ¿no? Sí, es que incluso era la progenie. Es la progenie del symbiote. Sí. Solo que pues, ya contaminado con la sangre y honestamente sí que de Cletus Kasady, ¿no? Y acá es esta cosa, ¿no? Y acá es esta cosa, Exhaust. Dices, oh, shit. Es buen punto, fíjate, sí, como que a Marvel también le gusta eso, vamos a sacar tu versión, la versión canija de este personaje, pero pues quitándole lo que lo hace, ya no digas heroico, no tan peligroso para el público en general. Ándale, exacto. Eso me gusta. O sea, y sí, fíjate que Exos como tal es un buen antagonista, porque es, no hace exactamente lo que Ghost Rider. Ajá, pero número uno, es un ente que salió de él. Hace cosas que no puede hacer Ghost Rider, o sea, a través de ese pues humo que expide a cada rato, puede poseer a más personas y sacar nuevos engendros y básicamente crear un ejército. Son cosas como con las que no es exactamente lo mismo que hagas Ghost Rider, sino que son cosas con las que el pobre de Johnny Blaze no puede tan fácilmente. Exacto. Sí, la verdad es creo que le hacía falta eso al cómic, a este título. Lo fue una buena adición. Y algo que me gustó también es pues la interacción entre Talia y Ghost Rider, pues, y con este Johnny Blaze, no es precisamente consensuada, ¿no? Sí, Talia lo va estoqueando, no puedo decirle de otra manera, lo estoquea, ve cuál es más o menos su patrón. Lo encuentran en un de esos merenderos así del camino. Todo tiene que ver acá con la vida en las carreteras de Estados Unidos. Es algo que también me gusta el cómic, que tiene un motif. Eso en particular me gusta. Sí es cierto. Tienes razón, carnal. Es muy, muy consistente con ese motif, ¿no? Y si te das cuenta, los buenos cómics, sobre todo en cuestiones de Marvel, DC, como que tienen eso. Tienen cierto motif, tienen un tema principal que le dan coherencia al cómic y es un marco de referencia de en dónde se mueve. Por ejemplo, digo, aquí estamos diciendo, ¿no? Todo lo de la vida en las carreteras y demás. No sacamos mucho tiempo a Ghost Rider de ese ambiente, porque es lo suyo, es lo pachón, es donde no se puede mover y donde aprovechas que hay una moto genial para que corra rápido, y supongo que es lo que decía DC para fusionarlo con Flash, por carreteras y demás. Está bien. Moon Knight, el run de Jed McKay, todo es el La Midnight Mission. Ajá, la ciudad de Nueva York, la ciudad oscura de Nueva York, ¿no? Exacto, el proteger a quienes transitan en la noche, bla, bla, bla. Todo ese es el motif. Nunca lo sacan de ahí. En otro tenor, por ejemplo, en la distinguida competencia Poison Ivy. Claro, claro. Todo ese ecoterrorismo. Ajá, exactamente, ecoterrorismo y working class Ivy, toda la onda, ¿no? Sí, sí, sí. Y la alejas de todo ese asunto de ciudad gótica y, no sé, guerra de pandillas o bla, bla, bla. La alejas de todo eso. Uh-huh. Tiene un motif muy, muy característico. Como que, no sé, no quiero decir que sea una característica intrínseca de los buenos cómics, pero de los que a mí me gustan, sí. Y te da, ¿cómo decirte? Consistencia, ¿no? O sea, a veces es bueno ir variando el tono del cómic, por supuesto, pero ese motivo es como decir, ok, estamos en este marco de referencia y hay varias cosas que me pueden hacer sentido y pueden jugar con cosas muy locas, pero siempre está este background, ¿no? Sí, como que de repente querer meter a tus personajes en, ahora sí que donde no los llaman, mira, es divertido un rato, pero no, pero andarlos cambiando de ambiente a cada rato, no sé, pocos sí. Personajes o pocos escritores pueden salirse con la suya. Es como lo que pasó, mira, voy a ser honesto, con Kamala. Cuando termina el run de Miss Marvel de J. Willow Wilson, genial run, 60 números, sin desperdicio ninguno de ellos, y toma el personaje este Saladin Ahmed, en su run de Magnificent Miss Marvel, que se llamó, muy rápidamente la saca de Nueva Jersey, la saca de su familia, de sus amigos, y la manda al espacio. Que no siempre es malo, pero la ejecución a veces no es la mejor, ¿no? Y normalmente uno dice, bueno, la mandas al espacio, pero al rato regresamos con los elementos que definen a Miss Marvel, ¿no? Sus papás, su familia, que es niña de familia, que es toda pachona, con sus amigos. ¡No! ¡Ahí la deja! Y así como que, ¡ah! Y luego... Mucho de lo que hace lo que hizo a Miss Marvel, pues un cómic tan entrañable, es su elenco de apoyo, y Saladin Ahmed se lo quitó bien rápido. No sé. En ese caso, por ejemplo, siento que no funcionó. Y creo que las ventas lo dijeron. El run duró poco, 18 números, creo. Sí. Y fíjate, ahorita no hay serie regular de Miss Marvel. Hay miniseries, pero bueno. Oh, holy shit, desde ahí ya no hay una serie regular. Sí. Y eso porque yo creo que no pueden dejar a Iman Velani escribiendo una serie regular larga, ¿no? Yo creo que ya quisiera, pero... O no sabemos, ¿no? También tiene asuntos contractuales con Disney, ¿no? Así claro. También es uno de esos casos donde sí se ve que hay un push para que el personaje esté en cómics constantemente. Uh-huh. Pues con razón, ¿no? O sea, como pasa con X-Men, como pasa con Iron Man, con Thor, pues tiene que estar porque son personajes importantes en las películas. Entonces, pues ponlos a hacer algo en los cómics, ¿no? ¿Qué? ¿Quién sabe? En este caso ya es mutante y la ponemos ahí en una miniserie. Bueno, ya ni modo, ¿no? Honestamente no están malas sus miniseries, pero bueno. Pero digo, en ese caso creo que no funcionó. Y aquí Benjamin Percy es súper consistente con Ghost Rider, con ponerlo siempre en ese ambiente, pues, ya ni rural, no sé cómo definirlo. Pues es el road trip o el road, road culture, digamos, ¿no? Sí, porque, lo que nos da a entender es que vivir en la carretera sí es un... Es un asunto bien distinto de vivir en ciudad o vivir en el campo, ¿eh? Es claro. Su propio mundo. Exacto, o sea, tiene sus reglas. Exacto, tiene sus reglas, tiene su feeling distintivo, tiene sus propias... Es más, hasta la forma en la que tienes, la que se ve, o sea, es muy distinta, ¿no? ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, a diferencia de Moon Knight, la Midnight Mission, y de que siempre están de noche y demás... O sea, la vista, a pesar de que la sientes que es la misma, nunca es la misma. Uh-huh, uh-huh. Me da a entender, por ejemplo, o sea, si estás en la ciudad, pues siempre ves la vieja ciudad cochina. Pero si estás en el camino, tú sientes que es el mismo camino cochino, pero en realidad no. No, vas atravesando estados incluso, ¿no? Sí, claro. Y hay muchas escenas de día, o sea, eso es curioso, pero para hacer un cómic así de horror, oscuro y todo, hay muchas escenas de día y eso lo hace todavía más horrible, ¿no? Sí, oye, tienes la boca atascada de razón, casi no hay, o sea, sí hay muchas escenas de noche, claro, también, pero pues no se tocan el corazón de... La diferencia de Moon Knight, ¿no? Que todo es de noche. No, aquí sí, cualquier hora. ¿Y sabes también por qué creo que es eso? Porque atendiendo a esa cultura de, digamos, la road culture, no sé si eso exista o yo me lo acabo de inventar, o no sé, pero llamémosle así. O sea, ¿cuándo es cuando circulas, cuando te mueves? De día. Sí, ¿no? Porque normalmente, o sea, bueno, idealmente, por ejemplo, los camioneros o los transportistas pues deben de tener cada cierta cantidad de horas pues un descanso y para eso están, para eso originalmente se crearon los hoteles de paso. Exactamente. Y los restaurantitos así de... Que luego, son una salvación de veras. O sea, cuando vas así en carretera y que encuentras uno de esos, qué... Aparte se come rico. Bueno, a mí no me ha tocado. Sí, a mí recién fuimos un pequeño viajecillo en carretera y hay una parada muy característica en Río Frío, rumbo a Puebla, me parece, que se come muy bien. Y es una parada como de muchos autos y camiones y así, porque pues está como que en medio de diferentes ciudades, entonces es como que está ideal para que te pares a comer ahí. Y es sabroso. Ok. Y por eso, o sea, como que toda esta de esta cultura de la carretera me gustó, o sea, y eso de que tiene que viajar ligero porque pues va en una moto. Y verdaderamente aquí este es un viaje de lo importante es el viaje, no el destino, o sea, no vemos para dónde va, o sea, siempre está viajando, ¿no? Sí, es cierto. Que eso también es una de las cosas que me gustó de lo que cambia cuando Talia llega a su vida, más a fuerzas que de ganas. Ah, porque les decía, Talia le pone acá drogas en el café. ¿Por qué le pone drogas en el café? Para tenerlo mencito y poder en un estado semiconsciente, poder interrogarlo para sacar información y ver pues cuál es la gran amenaza que está. Que eso es algo que me gustó. Aquí todavía no tienen ni idea de exactamente qué estaban pasando. Había muchos demonios saliendo por todas partes, pero dicen, ¿por qué? Y parece que la única que tenía dos células cerebrales conectadas para decir aquí hay algo más de lo que está apareciendo era Talia. Y sí, con su magia, que Talia es maga, pero es maga oscura, ¿eh? Sí. Es canija. Se mete en la cabezota de Ghost Rider, ve el viaje por el que ha pasado y dice, ok, aquí hay algo atrás de todo esto. Y son escenas muy padres donde se ve, o sea, haciendo un pequeño recorrido del volumen anterior y cómo se mete en su psique hasta ver quién era quien le puso ese parásito, quién era quien lo había tenido como prisionero en el infierno. Pues es un viejo conocido de Ghost Rider que todos conocemos, amamos y amamos odiar. Blackheart. Ay, el buen Blackheart, o sea, que ¿te acuerdas que mucho su tema siempre era de yo quiero ser el rey del infierno, ¿no? Sí, sí, ese es su gimmick. Ahora, no estoy tan seguro, pero ¿qué no es el hijo de Mephisto? Es el hijo de Mephisto. Sí, exacto, entonces ese es su gimmick y lo quiere conseguir, de hecho... en la carrera esta de Hell's Backbone, pues ahí tienes ya ahora se hizo de sus nuevos esbirros y se hizo como de gran aliado y su sirviente oscuro a Exhaust. Entonces, tienes a Exhaust, tienes a Blackheart. Holy shit, o sea, no la tiene fácil, ¿no? Sí, porque fue el mismo Blackheart quien le puso ese parásito dentro de Johnny Blaze, quien le dio esa aparente vida de comodidad en el infierno, que era pues, una ilusión nada más. ¿Y por qué siempre con la misma intención de, uno, hacerle la vida difícil a Ghost Rider, que sabemos que tienen pique milenario? Y porque, pues, yo me imagino que también va por ahí Blackheart. Yo creo que no estuvo muy contento. Hubo un rato en el que tengo entendido, yo no sabía, Ghost Rider fue el rey del infierno. Sí, también. Así que estoy seguro que a Blackheart no le hizo gracia. Y para el siguiente número, por fin los vemos trabajando juntos a Talia y a... Que la portada es la más misleading de la vida, ¿no? Ah, sí, porque parece de esas portadas de novelas rosas, ¿no? Ah, sí, donde está Ghost Rider abrazando a Talia y Talia así como que... Dice, ok. Ajá. Y no pasa eso, pero... no se crean, sí se pierden el asco, pero no, nunca terminan por así ser todos pachones y relación bonita. No. ninguno de los dos está para ello. Que fíjate, es algo que me encanta, de esa dinámica que tiene, porque pues Johnny Blaze, que es todo azotado, de que, ay, no, yo y mi demonio, y bla, bla, bla, es de Italia, es de, no, sí, saca el demonio, es lo divertido de ti, ¿no? Sí, de, no, estás loca, ¿no? Estás vieja loca. Y mientras que estoy seguro que en la cabezota de Johnny Cage sí está, o sea, él sí se está viendo de, no, o sea, yo ya perdí a mi esposa y mis hijos, pero esta no está tan malos bigotes. Esta nada más está viendo de, a ver a qué horas lo tiro a la basura, ¿no? Ándale, sí. Es una dinámica interesante. Me gusta eso de estar entre ellos dos. Y fíjate que me gustó cómo movieron un poco el tema, porque, o sea, Talia estaba como buena ex agente de S.H.I.E.L.D. y FBI, pues haciendo su mapita de para dónde vamos. Y es hasta que se le ocurre a Blaze juntar las diferentes ciudades donde han ocurrido cosas sobrenaturales, que pues se da cuenta de que, ¿por qué no? Es un pentagrama, así de, ok, está tierno eso, ¿no? Mira, es súper in your face, pero se forma el pentagrama y hasta en llamas y demás. ¡Ah, fuck yeah! Ajá, exacto, así como que dices, ok, me voy con esto, ¿no? Sí, está bien, no pasa nada, me gusta cómo lo manejan. Mientras, sí, miren, sí, es muy corny, es muy, hasta cierto punto predecible acá un pentagrama, pero cuando te lo hacen acá en un splash page, con el pentagrama en llamas, sí, ok, no. Eso es otro de esos visuales que mi cerebrito se las dio por buena, ¿no? Ándale, sí, como que lo agradeces, ¿no? Sí, ok, ahí va, no hay bronca. Y el destino, tiene ya un destino, ¿para dónde vamos? A Chicago, ¿no? Sí, aparentemente uno de los, o sea, donde identificaron que uno de los lugares más problemáticos había sido Chicago. La gran bronca, ¿no? Llegas a Chicago, perfecto, ¿y ahora dónde Gerardos vamos? Tengo entendido, o sea, aquí sí me puse a investigar un poquitín porque dije, esto se me hace que se lo sacó de la manga. No, sí. Resulta que en historias antiguitas de Ghost Rider, Ghost Rider tiene esa habilidad de sentir, como que de presentir lo sobrenatural o sentirse atraído hacia lo sobrenatural. Se supone que esa era la forma clásica en la que Ghost Rider se metía en problemas. O sea, de cómo sabía dónde iba, él lo presentía. Sí, es más, ¿te acuerdas de ese capítulo de una serie de los Fantastic Four animada donde Ghost Rider llega a hacerse la de jamón a Galactus? Sí. Es por eso. Ah. O sea, fue tan random que llegara ahí, pero el pretexto es ese. O sea, sabe que donde las cosas están feas y todo eso y tiene que ir. Ah, ok. Yo no, te voy a ser sincero, yo no me acordaba de eso, Pero sí, o sea, esa es la... O sea, por eso pareció como que llegó hasta el perico, ¿no? O sea, sí, pero tiene una razón de por qué llegó el perico, ¿no? Ok, ¿sabes qué? Entonces, con más razón, este infeliz debió ser el amalgam del espectro. ¿Verdad? Porque el espectro es... That's his thing, ¿no? Sí, él siente donde hay necesidad de venganza y ahí va de metiche. Igual entonces... God damn it. Necesitamos otro crossover. Y fíjate que no fue un buen tiempo, porque si querían hacer como que el tema de personaje legado, pues el espectro también a la postre tuvo sus legados. Ah, claro. Sabemos perfectamente quién un tiempo fue el espectro. Exactamente. Hal Jordan en un rato fue el espectro y se puso raro. ¿Y luego tuvo otro más? No me acuerdo de ese otro. ¿Quién fue? Ese se llama Crispus Allen. Era un policía que era el compañero de René Montoya. Oh, shit. Y ese fue, de hecho ese era el espectro, o sea, no era él exactamente, todavía, no es cierto. ¿Te acuerdas de la época de Infinite Crisis? Las miniseries previas a... Sí. Que había una que era, Vengeance, algo de Vengeance. Venganza, claro. Y era el espectro. Y es donde estaban el Shadow Pact. Ah, ok, sí, ya, ya. Que estaba el detective chimpancé y todos esos, ¿no? No me acuerdo el nombre de la... Shadow Pact era el nombre del cómic, ¿no? No, esa fue... O sea, Shadow Pact fue el cómic que salió de esa miniserie. Dime, no me puedo... Sí, ya, ok, tienes toda la razón. No me puedo acordar el nombre de la miniserie, pero sí, ya. Y algo de venganza. Y en esa era el espectro sin host. Ah. Y estaba todo... O sea, de esto se va al demonio porque el espectro necesita un host que lo aterrice. Y en esa miniserie, quien acaba siendo el nuevo espectro es Crispus Allen. ¿Actos de venganza? Algo así. Actos, ¿no? De venganza. No, ese es de Marvel, ¿no? Ese es de más. Vingens of... The Knights of Vingens, no, no sé. Vingens of the Chimp, no me acuerdo. Vingens of the Chimp. Vas a ver. Sí, sí, digo. Sí, pues 100% me acuerdo cuál es, porque este, el cómic, número uno, la serie era muy buena. Y el cómic que salió, Shadow Pact, era buenísimo. O yo me acuerdo que era buenísimo, no sé si se sostenga. Sí, se sostenía muy bien. Era, después estaba el Detective Chimpancé, Blue Devil, creo que Rackman. O sea, estaba bastante bueno. Que yo me acuerdo estaba muy bueno. En fin. Sí, pero no, no me acuerdo el nombre del cómic, pero, o sea, fíjate qué mal. Era mal timing, ¿no? O sea, para esa época el espectro no tenía legados, ya después los tuvo. Acá hubiera estado, insisto, estaría muy bueno ahora una amalgama así, o sea, un crossover entre el espectro y Ghost Rider estaría. It's a match made in hell, ¿no? Ah, eso me gustó. En fin. Estábamos así, Ghost Rider, claro. Ah, digo, ya estando en Chicago, pues, aprovechando esas habilidades que. Yo no me acordaba que tenía Ghost Rider, Benjamin Percy aparentemente sí. Dice, ok, ya que estamos aquí, pues necesitamos una especie de brújula para poder encontrar pues dónde está lo canijo. Y pues, Talia, como si le pidiera ponerle más salsa a los tacos, pues saca al Ghost Rider, ¿cuál es la bronca? No, ya sabemos el pobre de Johnny, no. Casi saca su látigo acá de Semana Santa, de no puedo porque es canijo y bla bla bla. A ver, te ayudo. Ok, bueno, pues ya que te voy a tener que tocar. Ok, pues ya que yo pensé que le, no sé, así como era Talia, pensé que le iba a dar una cachetada, un golpe, patada en las bolas. No, agarra al pobre infeliz de Johnny Blaze y lo besa. Yo dije, ugh. Y todavía le dice, güey, sabe a ceniza, ¿no? Esas cenizas, es de, ¡ah, Talia! Esa cosa ya lo chupó el diablo. ¿Sí? Pues sí. Sí lo chupó el diablo, que en el momento en el que sale, se le sale el chamuco a Johnny Blaze, Johnny le dice, Talia, córrele porque ya no sabes qué va a hacer esta cosa. Y lo que iba a hacer Ghost Rider, pues era aplicar su venganza sobre Talia, le va a echar mirada de penitencia y incendiar su alma, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque Talia es todo menos inocente. Exacto, ese es el gran problema, ¿no? Sí, o sea, una vez que sale el Ghost Rider, pues literalmente es encomiéndate a Dios de que tengas algo de inocencia en ti, porque si no, uy. Por cierto, la portada del número 9 es la portada, lo quiero, de disco de Iron Maiden. es un close-up de Exhaust. Ah, oh, se ve genial, ¿eh? ¡Qué buen diseño! ¿Quién es el portadista? Por aquí viene el crédito, creo, pero... ¡Qué buen portadista, eh! Aquí cambiaron de portadistas, me parece. Bjorn Barent. Sí, en este número en particular cambiaron de portadista. Ya había una portada variante de Pichu Momoko también, pero... Pero esta, la de Exhaust, oh my god, qué buena portada. Sí, oh, se ve impresionante. Y obviamente el fantasma ya se iba acá a tronar a Talia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Le dice, mira, yo sé lo que quieres. Quieres tragar, eres un espíritu de la venganza. Quieres consumir pecado y hacer válida tu venganza y bla, bla, bla. Júntate con nosotros y vas a ver cómo tienes mucho de eso. Y se calma el fantasma, el Ghost Rider se calma y dice, ok, pa, llévame a donde hay más cosas que vengar. Ok. Dice, bueno, ok, está bien, ya lo tenemos de aliado, creo. Sí, es como que su wildcard. Me gusta eso de que en realidad no es un equipo de dos, es un equipo de tres. Y platican entre ustedes, no, no es cierto, no es cierto. Ah, ya me... Sí, sí, sí, como en la escuelita, ¿no? Hagan equipos de tres y platican entre ustedes. Así tienes a los tres. Imagínate los tres platicando así de... Necesitamos que Ghost Rider... Que el Rider es opinión. Oh, ¿no? Sí, es el chamaco revoltoso que nunca quiere hacer nada, ¿no? Ándale. Ah, pues ya que nos tocó con este infeliz. Y el fantasma los manda a una iglesia donde aparentemente había... Vido, pues, ritos satánicos. Otra cosa de esas, o sea, no se toca el corazón aquí. Marvel, van a una iglesia en Chicago, entran con toda la gente muerta, el altar lleno de sangre, cuerpos desperdigados por doquier, el supongo que era el sacerdote en turno, colgado de la cruz, de cabeza. De cabeza, dices, todo lo que el Comic Code Authority peleó y aquí es de, no, fuck you. Y es un tremendo fuck you, o sea, y también es cuando dije, holy shit, Marvel, o sea, como que normalmente tenemos a pensar, ah, es que Marvel hace cómics más para todas las edades y son superhéroes amigables. No. No. No, no, no todo es así. Aquí no hay de esto. Oye, y Exhaust, quería dar una nota de Exhaust cuando va circulando por la calle, que forma una especie de moto, digamos, pero con pura contaminación. Pero la diferencia es que él, o sea, el humo y todo eso se mete en la gente, va haciendo verdaderamente una polución por donde camina, por donde anda esta cosa. Me encanta ese visual, ¿eh? Y la idea se me hace buenísima. Sí, porque es que también es la versión contraria de Ghost Rider, ¿no? O sea, mientras que Ghost Rider pues echa el humor por doquier y va dejando acá la estilita estilo Volver al Futuro con fuego en el camino y demás. Exhaust, pues lo que va, ¿qué es lo que va echando? Humo. Parece camión de volteo en periférico a las 4 de la tarde. Lo digo por experiencia, por cierto, ¿eh? Este no pasa la verificación, pero ni de chiste, ¿no? Con brinquito. Solo así. Ay, sí, imagínate que le tengas un gomado de verificación así de no manches. Sí, es algo que tendría que hacer Exos aquí en México, ¿no? Así de, ay, a ver. Un brinquito, ¿no? Y echando acá todo el humo y que supongamos es humo demoníaco y demás, holograma cero. Sí circula, joven. Circula, no hay bronca. Ah, no está bien. Así de, oye, ¿por qué hay contingencia ambiental otra vez? Ah, está este mono. ¿Por qué hay contingencia ambiental otra vez? Está este mono, y si no, está Ghost Rider quemando los cerros. Ah, sí, cierto. Un pequeño paréntesis. Llevé a mis papás el miércoles pasado. Querían ir a mi mamá se le metió la idea de visitar los arcos del sitio, un acueducto muy famoso cerca de Tepoztlán. Estaba bien, no estuvo bien el viaje, o sea, estuvimos ahí nada más un ratito, en particular porque no había mucho que hacer, estaba muy muerto, pero de ida me tocaron dos incendios, uno se ve que fue quema agropecuaria y el otro que estaba todavía más lejos pero que sí llegaba un poco de humo, sí se ve que era que no fue quema agropecuaria ni de broma, Se le salió de control, ¿no? 100%, es como que, bueno, o sea, estuvo bien, lo único malo es que sí, todo el quijo camino, pues con las ventanillas arriba y el aire acondicionado, porque si no, todo te olía a humo, santo Dios. Estaba el Ghost Rider quemándolo en el cerro, ¿no? Sí, ojalá estuviera combatiendo a Blackheart o algo así y no entrándole a la cachumba. Ándale. Bueno, back to Ghost Rider. Back to Ghost Rider, andábamos. Ah, sí, Exos y todo esto. Cuando van Johnny Blaze y Italia a la iglesia, o sea, se dan cuenta de, ok, aquí pasó algo muy canijo, y encuentran, ven que hay, se encuentran con un dude, está muy creepy, ¿sabes a qué me recordó? ¿Viste esa horrible película de Schwarzenegger con el demonio? No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Sí, ya me acuerdo. Uh-huh. Se encuentran a un indigente que se había quitado todos los dientes y estaba quitándole dientes a más personas porque era como que pago para algo. Dices, ok. Y a través de él se enteran de que ha habido una enorme cantidad de personas desaparecidas en el metro. En la iglesia encuentran a este dude los manda al metro. Es un... Parece Ciudad de México. Cuando va pasando el metro así todo atascado y lleno de gente que parece que están muertos. Así, oh, mira, es metro Tacubaya, 9 de la mañana, cualquier día, ¿no? Sí, eso es en hora pico de que todos están así desesperados, peleándose, hay sangre por doquier y demás. Este es el metro. Sí. Me imagino así de Johnny Blaze bien espantado de, oh, holy shit, están todos... Ahí es donde hay la venganza y demás, Italia de, no, es hora pico, Johnny, tranquilo. Oye, pero hay muchos que quieren venganza así todo el tiempo, ¿no? Sí, es el metro. Normal, ¿no? Es normal, chill. No, de hecho no es normal. Sí se le sale el fantasma y va por ellos, ¿no? Y Talía bien, bien feliz, a fuerzas. Ya ven cómo sí, era bueno que traer al fantasma. Eso sí, Talía se queda solita y Exos aprovecha para atacarla. Es de, fuck, yo pensé que aquí se me iba a morir Talía y yo ya estaba triste. Pero no, sí sobrevive y tiene ella sus poderes acá, ya sabes, ¿no? Sí, tiene, pues, es bruja, es caldrufa. Sí. Justo cuando llega Exos, hay una parte que me gusta mucho, que no sé, igual es de momento de ver las cortinas azules, Que llega a una intersección en las vías, así está, pues, ¿para dónde voy, no? Y con su fueguito de bruja escaldrufa, pues, como que alumbra el camino de ambos, ¿no? De ambas intersecciones. Y en una dice Rider, o sea, como hablándole al fantasma, al Ghost Rider, y en otra, Johnny, o sea, ¿por cuál me voy, no? Y entre... Y bota este Exos para atacarla, ¿no? Y no sé, se me hizo un detallito así como que... El camino es exactamente igual de feo. O sea, porque ¿te acuerdas que hay un meme de los Simpsons donde Homero está así como que voltea hacia un lugar, está todo feo, horrible, y tiene el otro camino que está bien bonito? Sí. Pues aquí los dos son igual de feos. O sea, es Ryder y Johnny así como que pues, no hay de a cuál irle, ¿no? Huh. Mira, yo no creo que sea así de cortinas azules, ¿eh? Sí suena, ¿no? Sí, considerando así como que el tono del cómic y el tipo de personaje, sí, sí, independientemente de quién sea, va a estar feo. Oye, me encanta, una de las cosas que yo no había notado, que bueno, hasta lo verbalizan acá en el cómic, es, pues, ese tren donde estaban llevando así gente a llevarle a los demonios que te entierran y torturarlos y todo, pues es en Chicago, y resulta que pues Chicago es uno de los lugares donde hacen más meat processing, o sea, como más carnicerías. ¿Ah, sí? Sí. Huh. Que un tiempo fue como que el o sea, obviamente no se criaban ahí las vacas, pero o sea, como que la carne que se consumía en diferentes lados de Estados Unidos, pues se procesaba ahí. Huh. Yo no sabía eso, órale. Entonces que tengas acá ahora esta carnicería humana, dices, ok. Ah, ok, me gusta. Hay un momento donde se abre la toma, donde ve el fantasma así, donde estaba llegando la gente y demás. Parece de esos retablos de Jerónimo Bosch, pero a lo Hayes, ¿no? Oh, sí, o sea, unos humanitos ahí en las, como en las tablas, ¿no? Como en las mesitas para que los tasajeen y todo eso, y con carretillas, con pedazos de humanos, y los meten a una jaula. No. Está buenísimo eso. Insistimos, ¿no? O sea, mientras que pues Marvel batallando acá de no, sí somos todos pachones y todo el mundo nos puede leer y demás, Benjamin Percy dice, así de, mira, vamos a poner unos demonios que te entierran, ¿no? Y te tasajean y te utilizan de carne y demás, ok, ya que está bien, pero no lo promocionamos mucho, ¿no? Y con tripas, sangre, todo normal, todo cool. Todo chill. Obviamente que hace el fantasma cuando llega a ese lugar, pues, se activa el modo venganza, ¿eh? Ah, qué. Y agarrando sus mejoras así de, creo que jugué Gears of War. Así agarra una motosierra, y entonces no nada más tiene una motosierra para tasajear demonios canijos, sino le prende lumbre, ¿no? Es de, oh, shit. Y eso es por... Hay un diablito cachondo con todo y tridente que le quiere picar. No, mijo, estás verde, ¿no? O sea... Mira, yo hay un momento en el que, siendo así súper honestos, para mí es así de... Dejen de poner visuales tan cool porque ya no sé ni qué hacer, hombre. ¿Verdad? Así de, ¿cuál de estos quiero de póster, no? O sea... Sí, todo está tan tanoso y demoníaco y demás... Me van a insensibilizar y ya después no me vas a ver. Afortunadamente eso no pasa, pero bueno. Oye, la portada del siguiente número también. ¡Oh, fucking ey! O sea, es Exos contra Ghost Rider en la portada. ¡Qué portadón, Sí. ¿Qué es lo que queríamos ver, no? O sea, sí. Agárrese como demonios que son. Oye, el siguiente número, ¿cómo empieza? Me encanta. Ah, de la gente escapando ahí del subterráneo. Ajá, pero enfrente de ellos, ¿qué? Las ratas, ¿no? Sí, lo primero que se va de donde está feo son las ratas, ¿eh? Sí, es lo que dicen, ¿no? Que, por ejemplo, en los barcos, cuando el barco se iba a hundir, es de las primeras en saltar eran las ratas, ¿no? Se supone. No sé si es cierto. ¿Quién sabe? Pero sí, hay muchas historias de en la cultura popular, así, de piratas y así, que cuando el barco se iba a hundir, hasta que soltaban el ancla y lo que sea, y ahí van las ratitas así de fuck that shit, ¿no? Sí, de que si llegaban a puerto y de que el barco no estaba bien, nada más veía salir ratas de él. O sea, oh, fuck. Y aquí lo mismo, salen las fijijas ratas y atrás de los humanos de pélate, ¿no? Porque o sea, sí llegó a salvar sí. Los Ghost Rider, pero no fue así como que están a salvo, ciudadanos, ¿no? O sea, no. Oh, no. Y sí se echó a todos los demonios así de oh, holy fuck. Con su motosierra en llamas, por supuesto, no puede haber de otra. Es lo único que le faltaba a Gears of War, ¿no? O sea, ya tenías una arma larga con motosierra, solo necesitaba echar lumbre la motosierra, ¿no? Imagínate así, un locus enfrente así de ay. Ay, no, ya, a ver. Ya no quiero, ya, no juego, ya. Sí, ok, ten tu cochino planeta, Marcus, ¿no? Ya me voy al subsuelo de nuevo. Sí, sí, voy a que me infecten los Lambent, ahí te ves, ¿no? Ese era el gran asunto, ¿verdad? Sí, ya me acordé, claro, claro. Por eso se iban, ¿no? O sea, por eso estaban subiendo, porque estaban escapando de los Lambent, ¿no? Originalmente eso fue el día de la emergida. Ajá. Que ya no pudieron aguantar más la presión de los Lambent. Y pues órale, a ver, contra los humanitos cochinos, total. Me encanta que siempre lo tradujeron, ¿qué? Día de la emergencia, ¿no? Sí. No. No era eso. Es emergence. Ajá, o sea, el día de la emergida o del surgimiento, pero... Sí, algunas cosas en las traducciones de Gears of War. Miren, con el tiempo uno dice, ok, está lindo. Pero sí, ya cuando lo ve de manera un poquito más objetiva, digo... Hace, como nota al margen, hace como ya casi un año que empezó, bueno, que Kamite anunció que estaba publicando más cosas de Gears of War, sacaron los cómics y ya están completos, están todos y se están trabajando los libros de arte, ya traduje un par de ellos. Pues sí, en todos, como es en español, lo tengo que dejar como el día de la emergencia, pero ya así como que, bueno... Porque así lo conocen, así es el nombre oficial de Microsoft. Sí, pues sí. ¿Te acuerdas en el juego 2 que hay una operación para ir a atacar donde viven los Locusts? Sí. ¿Te acuerdas cómo se llama en español? Ah, ay, ya hace poquito. Es tormenta, le pusieron tormenta a la hondonada. La hondonada, sí. En inglés, es que el nombre de la operación en inglés es Storm the Hollow, invade la hondonada. O invasión a la hondonada, no tormenta. Sí, claro. Es como, es que en inglés, cuando en términos militares, por ejemplo, cuando en muchas películas, muchas series, cuando se habla, por ejemplo, de una operación famosísima, el desembarco de Normandía en el día de la Segunda Guerra Mundial, el término que se utilizaba es they stormed the beaches, o sea, de que invadieron las playas en masa, es una invasión masiva, en las masas, en las playas de Normandía. No dices que le echaron tormenta a la o atormentaron, no sé, a las playas de Normandía, no. Oye, y por ejemplo, una guerra más para acá, en Irak, la operación Desert Storm, Tormenta del Desierto, es más bien como... Ahí sí que es como el juego de palabras, ¿no? Eso sí lo hicieron 100% con el juego de palabras, por un concepto mucho más... Híjole... Es meterse en cosas más creepy, pero bueno, fue de esas primeras guerras donde quisieron ser mediáticos y le pusieron un nombre tan mediático precisamente para llamar la atención y a fomentar el reclutamiento. Ivanet Nioh, ¿no? Ah, básicamente, sí, no, es una, todo eso de la industria militar en Estados Unidos es asqueroso. Si quieren sentirse mal con el futuro de la humanidad, lean al respecto, ¿eh? O sea que realmente ese nombre fue marketeable. O sea, ¿esa era la idea? El chiste es que el nombre de la operación fuera marketing. Holy shit. Entonces, ese sí es el extremo de la industria militar, ¿eh? Y estoy seguro que hemos llegado a otros peores que no nos hemos ni enterado. Huh. Wow. Pero fíjate, Storm the Hollow. Ok, ya me hace sentido. Sí, de que en realidad es invasión de la hondonada, no tormenta la hondonada. Ah, se escucha bien tormenta la hondonada, ¿no? O sea, insistimos, es marketeable, pero no es la idea. Sí, no. El que sí me encanta, el término que me encanta, y otra razón de Ghost Rider, es Martillo del Alba. Fucking age. O sea, en español se oye muy bien, ¿eh? Sí, en inglés se escucha bien, Hammer of Dawn. Sí. Pero en español tiene cierto punch, ¿eh? Alguien lo pudo hecho como el martillo del amanecer, porque pues sí, pero el alba, o sea, martillo del alba se oye hasta melódico, ¿sabes? Sí, algo tiene, sí, algo tiene. No sé definirlo, pero algo tiene. Y condenada arma, ¿eh? Qué arma tan bárbaras, ¿no? Sí, mira, voy a ser honesto. En el primer juego era como que, ¡ay, el rayito que cae del cielo, qué bonito! ¡Ajaja, jijiji! Ya cuando ves la bronca que en realidad es y el poder devastador que tienen en los juegos 2 y 3, dices, ¡ah, ok, con razón esta cosa fue el arma que detuvo la guerra! Y con razón Adam Phoenix tenía broncas y buenas, ¿no? Sí, la inventó el infeliz, ¿eh? Sí. Ah, no, si quieren, insistimos, siempre voy a insistir con lo mismo. Jueguen Gears of War, por supuesto. Grandes juegos, súper divertidos. ¿Quieren que les jalen los hilos emocionales de su corazoncito y sentir feo y sentir todo el peso de una guerra? Ya no digas contra unas cosas como los locos, sino guerra contra ti mismo, contra la humanidad y todo ese... todo lo que pierdes en una guerra. Lean los libros de Karen Travis. ¡Oh, qué fantásticos! Todos ellos, ¿eh? Todos, ninguno tiene desperdicio, ¿eh? El más crudo, desde mi punto de vista, Anvil's Gate. Eso es una fregadera, yo chillé, en fin. Y es cuando dices, fucking Hoffman, pero ok, ¿no? No, es que, pues es guerra, en la guerra te zurran, hombre. Sí, fue duro ese. Y luego cuando ves que Anvil's Gate tiene repercusiones ya en el juego 3, dices, uy, papá, ¿no? Sí, ay. Ir ahí a Anvil's Gate y no sé qué, es como que... Ok, qué bonito, ¿no? Pero... Damn. Uf, sí. No sé, léanlos, valen mucho la pena. Espero que pronto ya los comience a traer Camite, les van a encantar. Y yo quiero leer los nuevos, ¿eh? ¿Los que son de la época del Gears 5? El 4 y el 4 en adelante. Ah, ok. Esos no me ha tocado. Ya no es Karen Travis, ya es alguien más, pero... Uh-huh. Ya es alguien más, sí. Dicen que están buenos, ¿eh? Ok, no, cool. Fin, Back to Ghost Rider. El último episodio iba a decir... más o menos, ¿no? El último cómic número de este arco es el más straightforward, es la confrontación entre Exhaust y Ghost Rider por un lado y lo que había quedado de este grupo de místicos espirales contra Blackheart, que les va como en feria porque es el condenado Blackheart. Qué bueno, porque un tipo Blackheart me lo hacían como si, te voy a decir mi opinión, pero o sea, sí lo ponían como una gran amenaza y aparte era Blackheart, o sea, un personaje que a veces no manches, da miedo, ¿no? Pero siento que muchas veces lo manejaban como, honestamente, el niño chillón que quería rebelarse con su padre, ¿eh? Sí, porque insistimos, ¿no? Su gimmick es quiero ser el rey del infierno y el rey del infierno es mi papá Mephisto y, fuck. I get it, pero sí, ¿sabes qué? Sí te entiendo, 100%. La versión chillona de Blackheart nunca fue muy bonita, que digamos. Y acá sí lo ves como una verdadera amenaza y dije, qué bien, o sea, vientos, eso quería ver. Sí. Entre Johnny Blaze y Talia se truenan a Exhaust y no conformes con derrotarlo. Es algo que dices, ok, Johnny, tú y tus ideas. No solo derrotan a Exhaust, lo hacen la nueva motocicleta de Ghost Rider. Así de, hijo, oh my God, ¿no? Bueno, hay momentos, o sea, insisto, dejen de ser patas, luego me van a quitar la sensibilidad para eso, en fin. Y van con, o sea, y se enteran, obviamente, pues ya enterados de que quien era todo este asunto, de quien había planeado toda esta caída de Ghost Rider era Blackheart, pues van con Blackheart. Y me encanta la resolución, que tiene una resolución muy sencilla, muy rápida, pero es por lo que Blackheart odia y teme al Ghost Rider. Es de los pocos entes que lo pueden regresar al infierno. Donde ahorita no gobierna, ¿no? Es donde aparte, por cierto, ahorita es un don... No un don nadie, pero no gobierna. Y sí, Ghost Rider, pues a la antigüita, al estilo clásico, lo manda al infierno. Lo manda al infierno de regreso a Blackheart. Y es como que, ok, vientos, ya ganamos, ¿no? Ya acabó el cómic. Sí, ¿no? Que por cierto, una nota, me encanta también en términos de diálogos y como para cerrar uno de los motivos de que estaban separados el Ghost Rider y Johnny Blaze y que uno, ¿te acuerdas que peleaban? Básicamente, o sea, mientras uno existía, el otro estaba sufriendo y así. Cuando se enfrentan a Blackheart, tienen unos diálogos que dice, ya no hay Johnny Blaze y el espíritu de la venganza, solo existe Ghost Rider. Ok, corny as fuck, pero... cómpramela. Creo que Y es el diálogo ideal y es el punto al que queríamos también llegar, ¿no? Sí, también, insisto, en el momento en que dices, es just Ghost Rider, llega acá precisamente el Ghost Rider en su nueva moto hecha de exas, todo en llamas, con Talia acá en la espalda. No, ok, insisto, diálogos cornis, si te ponen esos visuales, pues se las pasas. Sí, es muy metal también, la verdad. Es super fucking metal, en fin, super padre. El cómic, ¿cómo acaba? Con un nuevo status quo para los personajes. Básicamente, hay dos cosas en particular. Teniendo ya, o sea, ya resolvimos este asunto, ya Johnny Blaze sacó al chamuco, ya aceptó un poquito más a su chamuco interno, pero sigue habiendo mucho que hacer, sigue habiendo demonios por doquier y pues hay trabajo. No para Talia, porque a ella la corren del FBI. Y no le queda de otra más que pues muy a la de Marvel y a los Marvel y DC, hacerse vaga con Johnny Blaze. Okay. Y me encanta que, o sea, es también muy Marvel el asunto. Sí, o sea, Talia será bruja escaldufa y tiene sus poderes y toda la parte demoníaca, sí, pero pues esta chamba, ¿no? Ya te corrieron del FBI, pues a ver de qué la hacemos. O sea, pues vamos a tener que cobrar por exorcismo, se ve todo a ver. Dale, sí. Y hay un epílogo en donde hay una científica que por lo que vemos está experimentando con demonios. Con cadáveres de demonios. Es la mejor de las ideas. Una tal doctora Dillo. Y tiene un nuevo sujeto de prueba para hacer más experimentos. Un viejo conocido de Ghost Rider, por no decir que es básicamente su hermano. Danny Cage. ¡Holy Danny fuck! Cage. Lo vemos, la última escena que vemos es a Danny Cage sentado en una silla con un montón de instrumentos muy parecidos a los que le ponían a Logan en Weapon X. Así de, okay. Así de, okay, pues, esta es la mejor de las ideas, no puede salir mal. Que hasta aquí llegaría el tomo. Me encanta que a la promesa del siguiente número vemos por ahí una imagen donde en un retrovisor se ve a Danny Cage como Ghost Rider, o sea, la moto viejita de Danny, bueno, la moto después nueva de Ghost Rider, o sea, ese diseño como más sleek, ¿sabes? Sí. Que me gusta mucho esa moto de Ghost Rider, ¿eh? Pues es la que yo conocí, original. ¿Verdad que sí? O sea, como que ese fue el Ghost Rider que nos tocó conocer en un principio, ¿no? Simón. Entonces, pues, se va a poner, bueno, de hecho hubo una después, no sé si es miniserie o qué, o está saliendo, pero es Danny Cage de Ghost Rider. Yo no tenía idea de eso, ¿eh? Y esa no sé si sea de Benjamin Percy, pero, o sea, siento que, fíjate, que creo que estos 10 números tiene una resolución. Si no le hubiera ido bien al cómic, que sí le fue bien, insistimos, ya cerró con su cuarto volumen, esto hubiera sido así como que, bueno, ok, aquí está una historia completa de Ghost Rider, ¿no? Sí, ya acabamos cada quien a su casa, pero no. Afortunadamente, jaló, y afortunadamente hay más, ¿no? Sí. Sí, así que, pues, no sé, síganlo, puedan leerlo insistimos, ¿no? En Marvel Unlimited, si gustan. Pueden comprar los TPs, que es lo que yo haría. Sí. O esperarse al Omnibus, pero quién sabe si va a haber Omnibus. No sé si levantó tanto como para tener un Omni, pero los 4 TPBs están ahorita disponibles para adelante. Y hablando de la aplicación de Marvel Unlimited, tenemos un beef, ¿no? Sí, porque yo no, o sea, mi hermano me dijo, oye, ¿y leíste la otra historia de un especial de no sé qué? ¿Especial? ¿De cuál? Resulta que hay un especial de, ¿cómo se llama? Se llama Vengeance Forever. Vengeance Forever. Pues es una historia extra dentro de este arco, que yo no me enteré que existía porque yo me dediqué a leer exclusivamente lo que había en Comixol y en Marvel Unlimited, y como en Marvel Unlimited no te dicen que existe, pues yo ni me enteré. Ese es un gran problema, ¿eh? Porque la verdad, teniendo la capacidad de hacer esa lógica, de decir, por cierto, esa historia que decimos, Vengeance Forever, cronológicamente ocurre antes de los eventos que acabamos de platicar. Pero no estorba, es como un interludio. Básicamente la historia es que Danny Cage va con un tatuador, pero ya sabes, ¿no? Místico espiral, donde realmente lo que hace es que ese tatuador, no te tatúa físicamente la piel, sino que te va haciendo tatuajes y saca de tu alma tus demonios, ¿no? Entonces está como exorcizando sus demonios, más o menos. También es de Benjamin Percy, con arte de Juan José Rip, que si no han visto su parte de Juan José Rip, oh my god, o sea, es fantástico, fantástico. Y Juan José Rip dibujó mucho tiempo para Avatar Press. Y ahí hay cómics muy de horror y muy, muy, muy en su estilo. Me encantó que le dejaran ese especial. Y mira, básicamente es un pretexto para ponerte historias cortitas de los diferentes Ghost Riders. Del Phantom Rider, que era el que era a caballo, ¿te acuerdas? Ya muy viejito en el western. También mencionan al Rider que estaba en la época de las cavernas, que creo que salió en el run de Jason Aaron. Aparece una historia con Danny Ketch, una historia con Robbie Reyes, una historia con el Ghost Rider 2099 incluso. También cuando era Vengeance, que era la época de los Midnight Suns. Suns con S. O sea, es un bonito catálogo de diferentes encarnaciones del Ghost Rider que se hizo por el 50 aniversario del personaje. Ok. ¿No te estorba no leerla? No, 100%. No es indispensable para nada. Porque, o sea, Benjamin Percy tenía su historia bien contadita en esos 10 números. Pero está padre. Y el TPB del volumen 2 lo incluye porque es finalmente obra de Benjamin Percy, que es el mismo autor. Yo lo veo como un bonito extra. No es indispensable, pero por el arte de Juan José Rip vale la pena, ¿eh? Dicho esto, estaría bonito que la aplicación de Marvel Unlimited pues te dijera en el número 5, oye, la historia continúa acá, pero también puedes leer ¿no? Sí, y no lo dice. Y entonces pues yo no me... hasta la busco. Así las cosas, o sea, es de esos detallitos que digo, échenle más coco, o sea, ya tienen la plataforma, o sea, ahora ordénenla, ¿no? Sí. Ay, de veras. De repente la aplicación, no sé si te ha pasado que te dice títulos similares, te recomienda otras series de Ghost Rider o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Eso... Pero no, o sea, está bien, pero no te pone como que pues el resto de las cosas relacionadas con este cómic, que de veras sí están relacionadas. Uh-huh. Ah, sí. No es perfecta la aplicación, ¿eh? Ay, no, tienen sus cositas, pero... como les digo, no, si no leen esa historia, ese especial, te digo, no se pierde mucho en términos de la trama, pero es una buena historia, una buena antología de historias de los diferentes Ghost Riders con motivo de sus 50 años de existencia. Dije, wow. Ya 50 años del personaje, mira, ¿sí? Todo un legado, ¿eh? Todo un legado. Chulada de cómic, por donde se le vea muy, muy recomendable, o sea... Para que veamos también la diversidad de títulos que existen dentro del propio la propia empresa de Marvel Comics, ¿no? Sí, sí, eso es lo bonito, cuando se dan chance de que haya diferentes cosas en diferentes tonos, ¿no? Exacto, exacto, o sea, puedes tener cosas como It's Jeff, o sea, de Gurihiro, y tienes también Ghost Rider, ¿no? Sí, mira, es un gran ejemplo, ¿eh? Todo pachón y bonito y Ghost Rider. Y Ghost Rider, en fin. Pues bueno, carnal, pues palabras finales de este tomo. Pues cómprenlo y léanlo, porque si no me voy a enojar yo y el Ghost Rider va a tomar venganza. Pues sí, y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.